queremos dedicar esta emisión especial a esa gente que balbucea las canciones o bien levanta su tono de voz en el estribillo. No importa si es parte de un género popular. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver. El vecinito le echa moco. La vecinita tiene sapo. No importa si es la alta poesía del rock nacional. Menos aún importa si estas canciones son en vivo. Basta de prohibición. Qué buena banda, ¿eh? Es uno de mis conjuntos favoritos. Los Escapes. Para ellos y ellas que balbucean sin tener la menor idea de lo que están cantando, va dedicado esta emisión especial y espacial de la sobremesa de Chaplin. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Estás escuchando la sobremesa de Chaplin. Un viaje sin retorno. Por fin. Momento de hacer una sobremesa día sábado. Qué lindo, un sábado, ¿no? Nos volvemos a encontrar después de un año. Sí. Ya comimos. Yo más, porque yo hace 2 años que no estoy. Creo que es momento de levantar los platos. Dale, vamos. Qué ganas de volver tenía. Para contarte que sobremecean hoy el Tano Larsen con International Love, la historia de Darío Dubois, un jugador de fútbol metalero, el chavo héroe demonio, Juan Carlos F. ¿Con quién nos sorprenderá hoy? Momento verde tan incondicional como siempre. Y una nueva sección, la necrovía. Quédate ahí, no te muevas. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Bravo. Bravo. Fin, qué calor que hace para comenzar la sobremesa. Mucho número calor. Entre el 30 y el 40 creo que está. Siempre estuvimos complicados con los números, no importa. Es una sobremesa especial, espacial, y acá nos encontramos. Yo un poquito resfriada, no sé si se me nota. Se notó. Se nota. Sí, bueno. En España debe estar haciendo el mismo clima. Porque la gallega también andaba medio mal. Andaba sí, medio sí. Resfriada, pero qué alegría volver a escuchar esa gallega que hacía mucho que no escuchábamos, porque el año pasado cuando pudimos tener la oportunidad de que nuevamente Radionauta trae el micrófono y lo pone en nuestro living para llevar esta sobremesa adelante, no estaba la gallega. No estaba. Nos volvemos a encontrar. No estaba la gallega, no, Silvana no estaba. La gallega tampoco. No estaba en otro lado. Claro. Estaba viajando, Sil. Estaba por Colombia en ese momento, si mal no recuerdo. Los escuché a la distancia. ¿Nos escuchaste? Sí, los escuchamos con Lucho. Programa en el que tenemos hoy, que estamos empezando a descomprimir. Arranca todo como así, pero a medida que va pasando la noche, se va cada uno más ambientando, el ritmo sobre mesa, se baja la luz, todo comienza a cambiar porque hoy tenemos, vuelve Federico el Tano Larsen. El Tano Larsen, sí. El International Love, que bueno, ya está hecho un periodista del International, pero dijo que iba a pasar a tomarse un vinito y a charlar aparentemente de la banda oriental, que anda muy verde últimamente. Que ah, sí, no que por los dólares. Y vamos a tener un montón de cosas. En realidad, recién comenzamos, recién terminamos de comer. Estamos ahí desabrochando. ¿Se acuerdan que decíamos desajustándonos los pantalones? Sí. En una bueno, yo ya no me los ajusto más porque ya no me entran esos pantalones de esa época. Los pantalones de esa época ya está no me entran. Así que los que tengo ahora todavía no los desabrocho porque ya son bastante, bastante grandes de Orma. Hay sobremesa por esa. Hay sobremesa y tenemos también el señor Matías Sterkel, que va a estar paseando aquí, que era nuestro productor artístico. Bueno, aparte de productor artístico, también es nuestro investigador artístico. Que no se rompa nada, por favor, en la casa, que no se rompa nada. Son las indicaciones que llegan. Me parece que hay un poco de banda oriental por ahí dando vuelta. El señor Matías Sterkel viene con investigaciones. Anda Mira. Investigando, que le pintó la del investigador, que cursó una materia que le encantó, que era periodismo de investigación. No y la, quiere no la ser tenía investigador, esa, investigador, Mira. Investigador. Así que estuve investigando un jugador que juega en el ascenso, pero él va a contar un poquito. Él va a contar un poquito más. Sí, muy particular. Un jugador del ascenso muy particular, muy particular. Y tenemos, por supuesto, tenemos la entrevista que tenemos que tener, claro. Porque siempre nos encantó tener una banda en el piso, era algo de lo que más disfrutábamos, ¿se acuerdan? Creo que la gallega se olvidó de eso también, de presentar el plan de la mariposa. Exactamente, vamos a hablar con Andrés, uno de los integrantes del plan de la mariposa, el bajista. Más, para hablar propiamente dicho, o el bajero, como dicen en otro lado, el bajero. Que tocan la semana que viene. Que tocan la semana que viene acá en la Ciudad de La Plata, pero creo que hoy, mañana y pasado, o pasado y mañana tocan también, andan capital. Tocando, te das vuelta así, va a ir el plan de la mariposa tocando, vas a Ramón Mejía, suena el plan de la mariposa, pasás por Berazategui, suena el plan de la mariposa, están sonando mucho, así que por suerte vamos a estar hablando con Andrés, más para el final de esta noche, y tenemos la consigna del día. ¿Cuál es la consigna del día, Faca? Que yo me lo olvidé. Ahora te la cuento, Sil, porque es... intensa. Ah, bueno. Es una de hecho, creo que es la columna más, la consigna más pensada de la sobremesa de Chaplin, sin lugar a duda, y tiene que ver con nuestros gustos personales. ¿A ustedes qué les gusta, por ejemplo, comer en invierno? A mí en el invierno, en el verano, cuando sea asado. Yo soy bien, la. Muy bien. Bueno, la guarda con que el invierno, el verano, todo, porque ahora la consigna va por ahí. A mí pasta, por ejemplo, en el invierno. A mi amigo pasta. El Seba le gusta la pasta. Esa. ¿Y a vos, Faca, qué te gusta? ¿En el invierno? Sí. Pastel de papa, con azuquita. También la papa. Y con azuquita arriba, si no queda muy agria la carne. Me gusta con azuquita. Mira, no a todo el mundo le gusta eso de lo agridulce. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta no hacer en el verano? ¿No hacer? Sí. Oh. Por ejemplo, hoy es un día verano total. Correr. Es un día verano total, 30 grados, te late la cabeza, te levantás, tu presión baja, qué día pesado, cuánto corre una brisa de viento, no corre. Tener que salir a la calle, al centro, hacer mandados, esas cosas. Estar en movimiento. Claro. Porque la consigna del día de hoy tiene que ver con la estación del verano. Y el movimiento también. También tiene que ver con el movimiento y también tiene que ver... No, en realidad no tiene que ver con la nocturnidad, porque ya estaríamos acotándolo a un... Hay cosas que de mañana es mejor. Hay cosas que de mañana es mejor. ¿Cuánto suspenso igual? Hay mucho suspenso. Porque estuvimos haciendo un seminario con Seba acerca de presentación de consignas en vivo. Muy bien. Y bueno, estamos, creo que con esto aprobamos. Estamos rindiendo el último final. La consigna de hoy tiene que ver con los gustos sexuales, en algún punto, puede ser denominado adentro de ese... gran abanico que es los gustos la sexuales, sexualidad. Exactamente, pero es una cuestión particular la de hoy que tiene que ver con la posición, ajá, también llamada pose. Oh. ¿Viste? En pose, en no pose, no pose que pose, claro, que no pose. ¿Cuál es la posición o la pose que más te gusta para mantener relaciones sexuales con amor o quizás ocasionales? No necesariamente estamos hablando de que tiene que haber amor, porque el sexo no es el amor, y eso vamos a debatirlo después. Y te hago una pregunta. En el verano. En el verano, tiene esa particularidad. En el verano, hoy, 30 grados. Y si la gente nos quiere decir cómo tiene que hacer. Exactamente, muy, muy, muy bien, Sil. Nos puede llamar al 451-6917, directamente agarra el teléfono, hace como se hacía antes, que se llamaba por teléfono y la gente hablaba y le escuchaba la voz al otro. Que es lo nos más puede lindo, que también, llamen. Que es lo más lindo, lo que llamen, exactamente. Sí. También nos pueden encontrar en el Facebook. Nos pueden mandar, si no se animan a dar la cara del todo,

por Buenos Aires. Se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear a que se robe el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Nieves, mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas robo, que no pudo ser dos fuera de la ley. Los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén, Guayama y las Anfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas del todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. International Love. Con el Tano Larsen. Con más sobremesa acá en Radio Nauta. Y bueno, no estamos solos. Tocaron la puerta. Entraron nomás, porque acá estamos todos en confianza, ¿viste? No es necesario tocar la puerta. Es un living amp. Claro, es exactamente. Estás reflexivo. No, lo que pasa es que. Y para adentro. Estamos anunciando en el living. Nos falta el cuarto integrante de este momento en la sobremesa. En realidad, que hay muchísimo integrante, pasa que están. En la ladera, fumando cigarro afuera porque no se puede fumar cigarro adentro, en el patio, estirando las piernas, en la vereda. ¿Viste esa foto que vos tenías? Me puse a pensar de todas esas cosas que han pasado hace tantos años. ¿Viste esa foto que tenés de portada, que estamos todos tres? Tengo. ¿Se acuerdan que no teníamos pecera? No teníamos vidrio. Y lo que era esta cantidad de gente que andamos dando vuelta, lo que era en ese momento. Ahora ya tenemos una pecera y estamos mucho más tranquilos. Una pecera y muchos peces, entre ellos uno de los grandes peces de esta pecera. El Tano Larsen, señor Federico, buenas noches. Bienvenido. Pasaba por acá, vi que había vino, había un cervecín por ahí y dije, bueno, le voy a tocar el timbre acá a los amigos y bueno, me sumo acá a la sobremesa una vez más. Acá estamos pero encantados de tenerte aquí. Como siempre, sabes que sos bienvenido y que las puertas están abiertas para charlar lo que vos quieras. Yo la verdad, me llama, una de las cosas que me llama la atención es la cantidad de gente que... llama esta sobremesa. Es una cosa que... Del PAMI llamaron recién. Claro. Gente jubilada que llamó recién. Llaman del PAMI. Viene gente desde todo tipo de centro que, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero hay gente de todo tipo. Y la verdad que muy piola la idea esta de... O sea que desde que paramos un poco con esto de la sobremesa, los lunes, que iban los lunes, había que estar los lunes, ¿eh? He parado un poco con el tema del debate internacional, porque me he quedado un poco sin fuente ahí como para debatir. Me acuerdo que la sobremesa tenía sí o sí un semanal, tal tema, Siria, qué pasa en Siria, ya más o menos la veo, hablo con Federico, pasó eso. Hemos vuelto a esa parte. Hemos vuelto a esa parte y bueno, desde el año pasado que pasó un año hasta acá, nosotros también nos quedamos bastante lejos porque internacionales en nuestra parte no tenemos. Muy mal esa voz. Muy mal. No, habla muy mal principalmente porque es evidente que no escuchan los Ombelicos del Mundo todos los viernes a las 5 de la tarde. Pero bueno, como para ayornar de alguna manera, aquí. Mataste el remate antes. Era todo el camino de sacrificio. Pero bueno, no sé. Mirá la sobremesa como colocó un periodístico internacional ahí en Radio Nauta. La sobremesa colocó prácticamente al 70-60% de los periodistas de Radio Nauta, por lo visto. Más o menos. Se podría decir, sí. Eso es lo cuantitativo, nosotros venimos de la idea de lo cualitativo, por ende manejar números a esta hora de la noche. Es demasiado fuerte. Acordémonos que es sábado. Lo que la pasan bomba los sábados son los uruguayos, me parece, Fede. Y aparentemente algunos uruguayos igual, no todos. Lo que le han pasado bomba el fin de semana pasado fueron los del Frente Amplio, que ganaron estrepitosamente la elección. Ya lo hemos dicho un montón de veces acá en el Ombelico del Mundo, en Radio Nauta, en todas las columnas que hemos hecho. Tabaré Vázquez iba a ganar, y era más con que obvio. Con esa cara, sí. Y vos sabés que, viste que siempre en la sobremesa de Chaplin tratamos de encarar este tipo de temas, pero desde una perspectiva un poco más piola, viste, un poco más relajada. En los Ombelicos del Mundo hacemos las notas con los diputados, con los ministros, la gente, digamos, que está metida en todo este tipo de cosas. Y en este tipo de programas tratamos siempre de verla desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, una de las ideas que se me habían ocurrido a la hora de preparar un poco esta participación en la mesa de Chaplin tenía que ver justamente con poder charlar de los mitos que han surgido en Uruguay, que es uno de los temas grandes que está hoy en las grandes tapas de los medios a nivel internacional, los mitos que han surgido con respecto a la ley de la marihuana. Que aquí en la sobremesa de Chaplin hemos hablado más de una vez. De una que de hecho bancábamos nosotros ya de antemano, muchísimo antes que Tabaré, estábamos nosotros ya con la despenalización, pero mucho antes de Tabaré. Y Tabaré no está mucho con la despenalización, te voy a decir, acaba de ganar la presidencia y ya empieza. Tabaré, ustedes si se acuerdan, cuando fue la sobremesa de Chaplin, en algún momento lo hablamos, Tabaré puso el veto a la ley de aborto. En Uruguay. Se estaba empezando a hablar del tema de la despenalización de la marihuana en Uruguay y el loco no quería saber absolutamente nada. Y cuando la parte más de izquierda, digamos, tomen esto muy entre comillas, ¿no? La parte más progre del Frente Amplio tomó la batuta con el Pepe Mujica a la cabeza, ahí se dieron la ley de matrimonio igualitario, el aborto legal, la marihuana, todo este tipo de cosas, todo este tipo de avances sociales, puramente sociales, porque desde el punto económico no pasó nada de distinto, se dieron bajo la presidencia del Pepe Mujica, lo cual no es nada extraño, ¿no? Y justamente hoy, aquí estamos, 6 de diciembre, ¿no? Sí. Exactamente, 6 de diciembre. Bueno, dentro de 4 días se cumple un año de la despenalización de la ley, de despenalización de la marihuana en el Uruguay. Entonces me parecía bastante interesante ver qué se ha hecho durante todo este año y tratar de desmitificar algunas de las cosas que andan dando vuelta. Aquí, en la sobremesa de Chaplin, así como en el Ombelico del Mundo, hemos hablado en un montón de ocasiones de que la ley de despenalización tenía sus vericuetos, tenía sus cositas medio bizarras. Algunas de ellas tenían que ver, por ejemplo, con la participación de Monsanto en lo que tiene que ver con el cultivo, ¿no?, de la marihuana. Entonces me puse a investigar. Bueno, pasó un año. ¿Qué pasó con el tema de Monsanto? Manera de hablar de Monsanto últimamente. Uf, todo es una cosa, eso es un monopolio, ¿no? Con todas las letras. Mal. Todos los tiros Monsanto de fondo en todas. La investigación sobre la participación de Monsanto en la cultivación de marihuana, el cultivo de marihuana en el Uruguay, arrancó con una propaganda. Vamos a escuchar aunque sea un pedacito. Partimos del hecho de que las sustancias psicoactivas no son inocuas. Tienen riesgos y daños asociados a su uso y abuso. La necesidad de un ajuste en las políticas de droga surge de la convicción que regular el mercado de marihuana en el Uruguay permitirá gestionar de mejor manera los potenciales riesgos y perjuicios de su uso en nuestra sociedad. Regular implica la acción intencional, consciente y reflexiva de parte del Estado en la generación de las condiciones esenciales del funcionamiento y control de un mercado. La regulación de la marihuana quitará la sustancia del circuito ilegal y alejará a quienes la usan, uno de cada cinco uruguayos, uno de cada tres jóvenes montevideanos, del ofrecimiento de drogas más peligrosas y adictivas. Regular la marihuana permitirá además controlar la calidad de la sustancia, difundir información sobre los riesgos que su consumo genera y garantizar su acceso para su uso medicinal. No hablar de un problema es la peor forma de solucionarlo. Hoy sabemos que intentar eliminar la marihuana no ha sido una medida efectiva y solo ha causado más problemas. El mercado de marihuana ya existe y es controlado por el narcotráfico. Regular el mercado de marihuana es un ajuste sencillo que permitirá eliminar las inconsistencias de nuestra legislación. Hoy su consumo es legal, pero se penalizan las formas de acceso a ella, obligando a quienes la consumen a alimentar el mercado negro. Ser responsables es tomar medidas contra el narcotráfico. Cada año, la lucha entre grupos vinculados al narcotráfico genera más violencia en Uruguay. ¿Por qué debemos continuar financiando y reproduciendo esta violencia? Regulando esta práctica, la sociedad obtendrá recursos de un mercado que hoy mueve 30 millones de dólares al año. Que podrán invertirse en educación, salud y prevención de drogas. Regular es ser responsables. www.regulacionresponsable.org.uy. Bueno, la que acabamos de escuchar es una propaganda que en Uruguay, nosotros no somos uruguayos, no miramos televisión uruguaya, pero no. En Uruguay la verdad que ya tenían medio las bolas al plato de la propaganda esta durante toda la campaña paremos en el tema del narcotráfico. Estaba como la... No, al contrario, estaba muy bien, era como en apoyo, ¿no?, a la ley de la marihuana, ¿no? A favor. Sí, pero... Sí. Era una cosa que pasaba en todos los canales, todo el día, todos los días. Como hasta la que... de Bocio en el del ANSES en exactamente, YouTube. Exactamente, una cosa por el estilo. El ANSES. ¿Cómo nos ponemos a hablar de ciertos temas y empieza a llegar cierta gente, no? ¿Viste? Hay gente que tiene evidentemente sentidos desarrollados en mayor medida que los demás. Bueno, decíamos, la propaganda esta es una propaganda que financió una ONG que se llama Regulación Responsable. ¿Sí? Y justamente el lema es regulación responsable, o sea, regular responsablemente lo que es el tráfico de marihuana en Uruguay. Fede, te hago una pregunta. Digo, sí. Yo voy a Uruguay. Facundo sí. Pérez cruza la frontera, pago sí. con pasaporte, paso, sí. entro a Uruguay, voy al almacén, bueno, medio de dos cebolla, una harina blanca flor, porque me gusta hacer pan casero, no estoy consumiendo más pan de industrial, un paquete de fideos y dame un suave gramos. Corto de marihuana. ¿Cómo se pide? No. ¿Un derby suave corto de marihuana? No. ¿Derby suave largo? Primero, no va a poder en el almacén. Segundo, no vas a poder por ser argentino. Esto de la patria grande. Tercero, no vas a poder hasta tanto esto no se haga en serio. Porque hasta ahora lo que se ha hecho es muy poco. Es realmente muy poco. Es decir, hasta ahora lo que se ha regulado tiene que ver con la producción de marihuana y lo que tiene que ver con el autocultivo. La ley nace como una ley para amparar el autocultivo. Luego se empiezan los diputados de Uruguay, empiezan un debate muy largo hasta que llegan a la idea de que el Estado tiene que tener el monopolio de la comercialización de la marihuana, no de la producción. Y ese es otro de los grandes problemas que se están dando en este momento. Ahí te quiero ver. Ahora, este mes, en diciembre, se van a dar a conocer cuáles son las licitaciones, cuáles son las licencias que el Estado uruguayo va a dar a empresas privadas para la producción de marihuana de alcance masivo, obviamente, para la distribución en las farmacias. ¿sí? Solamente en farmacias se puede comprar, solamente ciudadanos uruguayos que entren en un censo armado. Exactamente. Bueno, a ver, ¿quiénes? Pensás vos, a veces a ponerte a armar, tenés que armar. Quienes pueden entrar en el censo de fumones, sin filtro, van a poder tener marihuana en los no, en las farmacias, porque claro, en los hogares se puede plantar hasta 6 plantas por persona, o se arman clubes, que eso sí ya se armó, ya existe, se arman clubes de cultivo que pueden tener, si no me equivoco, hasta 90 plantas por club. Bueno, es un número, ¿no? Guarda. Así que si te vas de vacaciones a Uruguay, pensá en que tenés que tener algún amigo que ya esté de alguna manera incluido en uno de los clubes de autocultivo. Igual son muy pocos los uruguayos hasta ahora, a un año de la ley, son muy pocos los clubes que se han armado todavía. Pues yo te voy a preguntar, ¿se ha vuelto loco a la sociedad uruguaya ahora? ¿Están todos de la cabeza? Como cuestionan, porque uno de los argumentos acá es, bueno, evidentemente lo que se viene atrás, una vez legal, pasado esa frontera donde la marihuana rompe la cuestión jurídica de que vas detenido por tal y te comes el cajón, se vuelve loca la sociedad, van a pitar todo en las esquinas, va a ser un descontrol, no pasan, no van a frenar mal el semáforo en rojo, no van a ir a pagar el gas. ¿Pasa todo eso o no? No, porque en realidad lo que plantea la ley es justamente la regulación por parte del Estado. O sea, todo esto va a estar regulado. En lugar de tener que comprar el paraguayo, el 25 en una esquina, prensado y todo lo demás, los tipos van a poder ir a una farmacia y comprar un tot por mes y poder fumar. Y sin riesgo. Sin embargo, sin riesgo de caer preso por consumidor. Ahora, sí, en la esquina con un par de paquetes se te complica. Pero sí vender, claro, vender por fuera del circuito legal, sí es un delito y sí vas a caer preso. Ahora, el gran problema de todo esto es que uno dice, está perfecto, ¿no? Para mí es excelente la idea. Es decir, el Estado monopoliza la distribución, ¿no?, de la marihuana a nivel nacional. Exactamente como pasa con el tabaco, por ejemplo, ¿no? Que es un monopolio de Estado en prácticamente todas las democracias modernas del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema con el tabaco? El problema es quién lo produce, ¿no? El problema son las grandes tabacaleras, como por ejemplo Philip Morris. Philip Morris hoy tiene un conflicto muy grande con el Estado uruguayo con respecto a una serie de propagandas que hizo el gobierno acerca del no fumar y todo lo demás, que bueno, no va al caso, pero tiene una serie de problemas muy grandes. Ahora, el Estado uruguayo, a la hora de implementar la ley, lo que hizo fue meterse también con una serie de empresas para ver qué empresas privadas podían estar generando la producción de marihuana de cogollo necesaria para poder dar al mercado lo que se necesitaba. ¿Vos pensás? Se complica, porque la onda es justamente como que hasta la ideología dentro de lo que hay atrás de la cuestión cannábica y la ciertas libertades individuales y que uno puede elegir todo, termina en manos de empresas privadas que generarían de un modo u otro competencia adentro del marco de la ley y ya genera que sea otra el origen de que hay atrás. Ahí se complica y es justamente de donde arranca de alguna manera el tema de la investigación que les estaba planteando, ¿no? El spot que recién escuchamos era justamente de esta ONG de regulación responsable. Yo les decía, en Uruguay empezó a circular por todos lados, ¿quién paga un spot por el estilo? ¿No? Para que empiece a dar vuelta por todas las televisiones de cable de Uruguay, por todas las televisiones, las radios y todo lo demás, debe haber una gran cantidad de plata. Y efectivamente, esta ONG dijo, bueno, esto salió más o menos $100,000, ¿no? La propaganda. Lo que nosotros escuchábamos eran personajes muy famosos del Uruguay, actores, músicos, gente. Tonada particular, ya los uruguayos son todo igualita, las tonadas, todas igualitas. Exactamente. Y al momento de investigar de dónde viene la plata, ahí nos encontramos con una serie de cuestiones bastante interesantes, como que, por ejemplo, la plata posta, quien puso la guita para que esa propaganda se fuera tan popular en Uruguay, fueron dos grandes organizaciones norteamericanas. La prima se llama Caramba. La prima se llama Drug Policy Alliance y la segunda se llama Open Society Foundation. Esta es muy interesante, Open Society Foundation. Esta organización es una organización fundada por alguien que nosotros aquí en la Argentina conocemos muy bien, que se llama George Soros. El señor Soros, aquí en la Argentina lo conocemos muy bien, justamente. Tapa de Página 12. Exactamente, ha sido tapa de Página 12. Hace 3 meses, por ejemplo, salió públicamente a bancar la política del gobierno nacional con respecto al tema de los fondos buitres. Y sin embargo, hace 5 años, si no me equivoco, no, 2006, no, mucho antes, en 2006, George Soros se presentó como posible multimillonario que iba a comprar. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba por quebrar Suncor en Santa Fe y Entre Ríos? Bueno, George Soros se presentó como posible comprador de Suncor. Ahí es donde el comandante Chávez hizo toda la movida que hizo para comprar él las acciones de Suncor, el estado de Venezuela terminó sosteniendo, ¿no?, la cooperativa de cooperativas para que pudiera seguir siendo de alguna manera pública y que no la tomara un privado. Pero Soros es un tipo muy grosso. El loco en 1992, así, lisa y llanamente, quebró toda la bolsa de Londres, ¿sí? Porque decidió vender libra esterlina y la Banca Nacional de Londres terminó devaluando su propia moneda por la acción de este tipo. O sea, el tipo es un multimillonario de la zamputa. Maneja un par de hilos. La tiene, pero recontratada. ¿Y cómo es que un tipo así financia una propaganda para poder legalizar la marihuana en Uruguay? Eso como que empezaba a ser... Yo cuando me puse a buscar, dije, ¿cómo puede ser que este tipo tenga tanto interés en legalizar la marihuana en Uruguay? Claro, después uno ata cabos y se da cuenta que Soros es uno de los socios mayoritarios de la empresa Monsanto. Donde empieza a cerrarte un poquito la ecuación. Monsanto es, junto con Syngenta y Dunlop, son las tres empresas dueñas del 77% de las patentes de semillas que hay en América Latina. Dicho sea de paso, lo que se está también ahora empezando a debatir, ¿no? En la Argentina. Y justamente empieza a jugar todo esto. ¿Quién va a manejar esa semilla? ¿Quién son los grupos que manejan esa semilla en el mundo? Porque no es solamente acá, sino que eso es el mundo. Y ahí se... la hierba, entonces, ¿se fuma la hierba? Porque toda esta gente... Ahí se empezó a decir, bueno, ¿qué está pasando con Monsanto? ¿Qué está pasando con la hierba en Uruguay? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con lo otro? Debió salir Monsanto en un comunicado oficial a través del diario El País de España a decir que ellos no están interesados en el mercado de la marihuana en Uruguay. Cosa que no dejó contento prácticamente a nadie, porque Soros sí está recontrametido en el mercado de la hierba en Uruguay. Entonces, ahí empieza a haber un pequeño gris, ¿no? A donde no sabemos muy bien qué es lo que está pasando con quién va a producir. Recién a fin de diciembre vamos a ver cuáles son las empresas que realmente van a producir la marihuana en Uruguay. Y además, el gran problema de que el mandato del Pepe Mujica, que representa de alguna manera la parte más progre del Frente Amplio, la parte, si se quiere, más joven, muy entre comillas, del Frente Amplio, se acabó. Vuelve el viejazo y vuelve la parte más conservadora del Frente Amplio a gobernar el Uruguay. Tabaré Vázquez ganó las elecciones el domingo y ya el martes se encargó de decir que él va a ver cómo va a funcionar la ley en Uruguay con respecto a la marihuana. Vamos a ver cómo funciona y en base a eso vamos a hacer una serie de ajustes. Sí, creo que fue lo primero que dijo casi como medida de gobierno. Si esto lo juntamos con toda la demás información que estamos diciendo, es decir, que todavía las empresas no se sabe quiénes son, que Soros está recontrametido en el tema, que la única exportación de gran escala que tiene Uruguay es la soja justamente producida por Monsanto, que Tabaré Vázquez no está del todo convencido y que encima no estaba de acuerdo con el aborto, con el matrimonio igualitario, con un montón de otras cosas, ahí ya toda la idea del Uruguay verde empieza a tomar otra perspectiva de cara, ¿no?, a lo que va a ser 2015, a donde realmente a partir de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno, el nuevo gabinete, que el nuevo gabinete es un gabinete prácticamente de derecha, vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso. Se complica la situación de los charrúas uruguayos, de los fumadores uruguayos en este preciso momento, porque nos estábamos dedicando justamente a eso, a quienes tenían que ver con el consumo de la hierba. Señor Federico, lo invitamos a seguir tomando vino, porque esta noche recién comienza. Yo no voy a parar hasta mañana a la mañana. Esta sobremesa recién comienza. Está para bailar un ratito, con un poquito de música, ¿no? Estamos como para almenear. Algo que sonaba mucho en los 90. Vamos con un tema, ¿les parece? Dale. La Zimbabue traiciona a la mexicana. We'll be right back. curarte, porque es mi corazón el que rompiste. ¿Sos un lumpen harto de andar tirado sin hacer nada en una plaza? ¿Sos un antisistema que fuera de él también se aburre? Ven a la Fiesta Nacional de la Salivada, este 14 de diciembre en el Camping Municipal de Raúl. Campeonato de Garzo Blanco, Escupitajo Art, Carioca de Oa y Comida Vegana. Si venís con los nenes, armamos un corralito e invitamos al payaso Gargajo para que se diviertan escupiéndolo. Cerramos la noche a puro pan con Robbie Fantoche y los Estornudos, Hemorroide Fulera y la revelación del under chubutense Orzuelo Combativo. Dale, no te la pierdas, Fiesta Nacional de la Salivada. Nunca más vamos a despilfarrar tanta guita en semejante mierda. Radionauta FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 2 de la tarde, macramé. A las 4 de la tarde, danza contemporánea. A las 6 de la tarde, teatro infantil. A las 6 y media de la tarde, taller de la voz. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta, desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. La sobremesa de Chapín, un programa de pantalones desabrochados. Conexión, sí, mal, conexión mal. En la versión. ¿Qué versión conexión? ¿Qué versión conexión acción? Acción. Reflexión. No importa. Acción. Acción. Acción. Luz cámara. De acción. Es la de la es la original. No, sí, al margen. Hablando de acción, acción tiene que ver con la consigna. La consigna. Yo le iba a comentar que Chespirito. Dale. Tenía una posición sexual muy, muy, muy preferida para el verano, pero no la voy a decir ahora porque te la contó. Pisa. Se corrían rumores. ¿Y la tuya, Faca, cuál es? Para el verano, que te voy a quedar un poquito pegado. Pero para el verano tiene que ver con una cuestión del el menor contacto de cantidad de partes del cuerpo. Totalmente. Con el otro parte del cuerpo. Básicamente ahí estoy reduciendo bastante el campo de las posibilidades. Sí, y sí. Lo que resta es que podríamos denominarla dentro de las clásicas. Después le podemos poner el nombrecito porque algunos nombres suenan ahí. Un poquito, otros suenan más o menos. Me hacen marear, me llegan cosas a la sobremesa, bueno, entran ceniceros, sacan el cenicero. Para esta consigna hay un premio también. Hay un premio. El premio es, exactamente, nosotros porque tres. Estamos esperando los llamados. Ah, ¿no hay premio para la consigna? Sí, claro que hay, claro, verdad, que aparte de nosotros tres, el premio es. Hay tres pizzas ¿tres? Para hornear, sí, tres pizzas. Pizza, para hornear, con Z, que no se entienda mal porque estamos con esto de la posición sexual preferida. Tres pizzas. Con Z y son para hornear. Que si vos llamás y nos decís cuál es tu posición favorita, o la posición para el verano, que utilizás. Para el verano, claro, porque la no más, es lo mismo para que el invierno. Yo diría la más cómoda, ¿no? Claro, porque la más cómoda. Porque eso de claro. Ponerse tan pegajoso, exacto, es incómodo. Exacto, no es como que la favorita, va por la comodidad, sí, va por sí, la comodidad. Por hay momentos cuando arrancás, en el momento de arranque me parece que no es tan incómodo, hay momentos que te gusta la parte esa, ya estás todo pegoteado, sucede, ya después con el tiempo, ya. El verano empieza a ser un poquito, bueno, alejate. Calorcito, sí. Ya las noches. Se empiezan a poner intensas. Intensa. Porque ya el otro cuerpo está todo bien con el otro cuerpo, pero empieza viste, a haber una cuestión. En un momento hasta parece como que chorreas agua, ¿viste? Sí. Por todos sí, lados. No, todo ruido encima, todo ruido, todo eso que sale por ahí. Me lo estoy imaginando los dos. Le cuento que me lo estoy imaginando los dos haciendo ruido. Sí, haciendo sí. Ruido. No, bueno, entre ustedes, a los dos por separado. No, a los dos sí, por sí, separado, no, que se tranquilos y tranquilas. El Chavo, ¿qué pasó con el Chavo? Que tanta pose sexual y nos olvidamos de la marcha turca, que es la canción original de Beethoven. Haría el 69, ya que es el Chavo del 8. Muy rápido, ¿no? Brillante, rápido. Sebastián. Faltaron tambores y platillos. Faltaron tambores y platillos. No, para te cuento qué pasó con el Chavo. En realidad con el Chavo no pasó nada. Con el Chavo no pasó nada, el que murió fue su intérprete, que es Chespirito, el Chavo lo puedes seguir viendo en muchos YouTube. Muchos hablaban de esa confusión, claro. El que muere no es el personaje. Claro, el personaje, que muere es... el que murió o el que pasó al otro a otro lugar o lo que sea, fue Chespirito, que era Roberto Gómez Bolaño, que era el que protagonizaba el Chavo, que era fue uno de sus grandes personajes, ¿no? Fue el único. A mí me gustaba más Chapulín. Te voy a, claro. te voy a ser sincero, me gustaba más Chapulín, como el antihéroe, el chipote. Eso de generar justicia, el chipote y yo me cortó el micrófono. Sí. El Chapulín Colorado. En una entrevista, Roberto Gómez Bolaños cuenta el porqué del Chapulín Colorado, que es el antihéroe, que es lo contrario a Superman y a todos Total. Los héroes norteamericanos. ¿Por qué? Por esto de que él tiene miedo, él al miedo se enfrenta, es un cagón bárbaro, podríamos decir, pero resuelve las situaciones en ese momento. Y la verdad es que no tiene todo resuelto como Superman, que ya tiene todos los poderes y va y... Sino que es un... Hoy justo hablamos de Superman, a la tarde. Estuve hablando de Superman, que no nos cabía más Batman que Superman. Tenemos una parte así para recordarlo. En principio, me dijeron que Batman era el más careta de todos. El Chapulín una vez lo corrió a Batman, lo hizo correr por calle 7, desde Plaza Italia hasta allá el distribuidor lo llevó corriendo el Chapulín, con el chipote. Si es que no le andaba Bruno Díaz, no le andaba a la primera en el Batimóvil, quedó pegadísimo. Tenemos un pequeño audio porque vamos a empezar ahora con una parte sencilla, homenaje. Después vamos a discutir todo. Sí, que se armó un revuelo, claro. Había que tener un cuidado para hablar del Chavo el último tiempo. Estábamos como si hablábamos, viste, de la Alemania nazi. Una cosa que no va a decir mal la coma porque se te arma un despelote. Pero ¿se acuerdan que ustedes, que nosotros tuvimos una discusión acá? ¿Se acuerdan que yo planteaba en ese momento algo de lo que se discutió en estos momentos? ¿Se acuerdan? No sé si acuerdan. Sí, algo recuerdo, algo recuerdo. Chavo, y que hablábamos de la violencia del Chavo y lo que es verdad, que interpretaba. Ahora lo recordé. Vamos con un audio. Para mí es uno de los sketches más bonitos y más lindos del Chavo del 8, que es la carta, cuando lee la carta. Vamos. Toda la semana me la pasé tomando. Clases de baile. Mira, Chavito, por favor, no hagas comas cuando no existan. No hay comas, ni puntos, ni nada, nada más hay puras letras. Está bien, adelante. No, y atrás también, mire. Quiero decir que prosigas, Chavito. Sí. En la epidemia de panzas indigestaditas. ¿Qué? De panzas indigestaditas. En la academia de danzas indigenistas. Ahí es en la academia donde estudia mi hija baile. Sigue. Tengo guaraches y piso el doble. ¿Qué? Tengo guaraches y piso el doble. Tangos, guarachas y pasos dobles. Eso es lo que estudia mi hija, ¿eh? Sí, chico. Ayer en la mañana, mi tía se mojó el ombligo. ¿Se mojó el ombligo? Se mojó el ombligo. ¡Se enojó conmigo, Chavo! Sí. Yo pensé que se había mojado el ombligo. Está bien. Adelante. Ni modo que atrás. El ombligo me... Quiero decir que prosigas, Chavo. ¿Qué más? Y todo nomás porque yo siempre me hago la chis. Siempre me hago la chistosa. Yo pensé que ella también... De adelante. Digo que prosigas. Esa medio rubia... ¿Qué? Oye, sí, esa medio rubia... Eso me dio rabia. Adelante, prosigue. Entonces tuve una idea. Busqué a mi tía y se la partí. ¿Qué? Busqué a mi tía y se la participé. Por favor, ya te dije que no hagas comas. ¡Que no hay comas! Bueno, ¿y no puedes leer sin pararte? No estoy parado, estoy sentado. Quiero decir que leas de corrido. ¿De corrido? ¡Claro que sí! A ver si puedes. Entonces yo necesito mi papá. Quiero que leas sin interrupciones. Ah. Por favor, Chavito, sigue. Yo les conté que mi papá es viudo. Viudo. Muy chistoso, no había escuchado este. Muy chistoso. Muy chistoso. Ese es solamente un sketch del Chavo, que es la parte, bueno, cuando le mando la chilindrina una carta al padre. Queríamos contar un poco. Te cuento una cosa, Seba, antes que nada, con el tema del nombre. Chespirito. Y justo ahora que escribe esto, me hace acordar porque le dicen Chespirito, porque un mexicano ahí me parece un crítico, un director. Qué, le dice en un momento, sos tan veloz y tan talentoso para escribir como Shakespeare, pero en chiquitito, porque vos sos peticito, sos Chespirito. Y después un mexicano se tomó un tequila y le salió Chespirito, y quedó Chespirito Roberto Gómez Bolaño. Y desde ahí empezó con todos sus sus personajes, tuvieron la letra Che en el comienzo, el Chapulín Colorado, Chespirito, el Doctor Chapatín, no me acuerdo cuál otro más. Estaba bajando línea con la CH, que acá tanto quilombo trae, la CH, A, B, C, CH, D. El Chompiras, Chompiras me encantaba. Que robaba la zapatilla. No eran los malhechores. A mí el capítulo que más me gustó, o uno de los que más me gustó, fue, no sé si recuerdan, el de los espíritus chocarreros. Uy, sí, sí. Y el de otro gato, que es ¿Otro gato? ¿Quién anda ahí? Otro gato, bueno. Es muy bueno. Pero no es todo eso solamente, porque Roberto Gómez Bolaños tiene otra vida también. Claro, Roberto Gómez Bolaños, para que se sepa, bueno, con quién hace su primer... él trabaja con Cantinflas, que era un personaje de Televisa, lo que sería Televisión Azteca en ese momento. ¿Laburaron junto el Chavo con Cantinflas? Sí, fue guionista. Fue guionista de él. Cantinflas, otro fenómeno. Claro. En eso, así, Cantinflas, mucha risa. Que también fue bastante cuestionado por... ¿Cómo se refleja? Bueno, ellos trabajaban para un más media internacional muy grande, que es Televisa, y que mucho de la discusión viene en ese sentido. ¿Cómo genera, cómo interpela al otro el Chavo? ¿Desde qué posición y desde qué lugar? Desde Televisión Azteca, unas grandes empresas. Bueno, hablando de un pibe que no tenía familia, ¿cómo te reís de eso? ¿Y cómo no se le buscaba una solución? Un pibe que no tenía familia. Que le pegaban. Que le pegaban. Esa cosa, la de la violencia. Para mí la más complicada ahí, la de la transmisión de la violencia, que igual tampoco ahora no hagamos lo superado acá en Argentina, porque dejamos de ver escenas violentas en la televisión propia hace 10, 15, 20 años. Hasta antes era como que una práctica del humor. Se refería a la violencia. El tema, bueno, cuánto es lo que duraba y qué era lo que transmitía, que ahí sí podemos entrar a un debate más fino, que tiene que ver con 40 años después del Chavo también. Una cosa de hablar hoy, otra cosa de hablar en los 70, cuando salía el Chavo, lo primero que estaba pasando casi que la televisión se estaba creando. Claro, claro. Y en ese mismo momento, bueno, después de que pasó todo el Chavo llegó hasta los 80 más o menos. Después Gómez Bolaño lo único que se dedicó a los homenajes en vivo. O sea, en todas partes. Que debe haber recaudado, ¿no? Claro. Porque el Chavo sigue pasando todavía. Debe haber recaudado. Lo siguen pasando. Lo sigue pasando. Sí, sí, como sí. Casado con hijo de Franchella. Y yo cada tanto lo miro el Chavo, lo busco en internet. Yo no hace muchísimo que no, porque tampoco el Chapulín me cabía más, vos sabés. La del Chavo me gustaba, pero pi, eso todo así, como que Kiko no me lo bancaba, Kiko un insoportable, actuaba un montón Kiko, qué sé yo, la Bruja 71, Kiko, Doña Florinda, como que eran unos personajes todos muy, muy depre. Solo el Chavo era el más o menos, que también pobre Chavo la pasaba Don Ramón para más. Sí, pero se pasaba un poco Don Ramón también, no sé, no... Bueno, no te cabía mucho. No, debo reconocer que no, el Chapulín, por ejemplo, sí, lo miraba más. Sí, a mí pero... en realidad creo que el Chavo me gustaba más que... Mi tío no cuando no me hacía estas preguntas que me hago hoy, en realidad no me hacía en ese momento. Estabas alienado, claro, por el sistema de los más media que nos perforan el cerebro. Totalmente, cuando era uno de esos emisores que no tenía la posibilidad de... Ahí va. De preguntarme qué era lo que sucedía... Y bueno, en ese sentido el Chavo como que marcó territorio. Muchos personajes salieron a hablar de él en esta semana que falleció. La viceministra de Ecuador, una salió a charlar, a decir que no a todo el mundo igual le gustaba el Chavo, que tampoco totalicemos, porque hay muchas, por las redes sociales del gordo, se cagaban de risa del gordo más, claro. Pobre Ñoño, ahora me acordé del Ñoño. De Ñoño, del profesor Barriga. Yo tuve panza también de chico. Ahora por suerte me hice una lipo. Ahora por suerte estoy mucho mejor. Pero ahora, por suerte, José no Bertarra, con José Bertarra cuando éramos chicos la pasábamos heavy. Bueno, lo que hoy sería el bullying. Lo que hoy en el Chavo le habrían dicho que hacía bullying. Estás haciendo bullying. Claro, y que los medios mexicanos salen con todo. Bueno, los canales Nickelodeon, todos estos. Bueno, también hablar era del una bullying. Ficción, ¿no? ¿Qué es? Sí, lo que se daba que estaba bueno, o que también se planteaba otra vez, que eran de carne y hueso, gente ahí laburando contra el imperio total en dibujitos, metiendo y bajando ideología y línea por todos los guines. Era como que esa cuestión también tiene ahí un tema de decir, bueno, se le impuso a ese mercado. De hecho, salió un cómic, sacaron desde no sé dónde, que todos los superhéroes llevan al Chavo, como que están llevando un ataúd. Ah, mirá, y es como está todo Batman, Robin, el Batimóvil, Batman pelea, Robin se mea, están todos. Y lo llevan al Chavo. Bueno, pero ahí volvemos a que el Chavo no murió, murió claro, Bolaños. Es que a mí eso es lo que yo veía. Bueno, en las redes sociales, como todo se viraliza hoy en día, la palabra que se toma esto. Bueno, salían todas las fotos el Chavo murió. El Chavo no murió, el Chavo está en YouTube. Esa leí, vivo, leí una crítica de esa interesante que me pareció del Chelo Candía, que escribe, que hizo un dibujante. Sí, que dibujante. Dice, hay un error de concepto. Dice, como cuando se murió Fontana Rosa, y todos mataban a los personajes de Fontana Rosa. Y la claro. figura era eso. Cuando se murió Caloi, Mafalda, el otro, bueno, el chavo no. El que se muere es el creador, pero la obra no le pertenece más ya. Ya la obra es de la humanidad, no, no tiene que ver con el creador. Claro, claro, y que como en ese sentido, y bueno, por eso ahí es que venimos a discutir un poco el rol y el la función que cumplió Roberto Gómez Bolaño, porque también fue importante. Ahí, esto no se ha dicho, lo voy a decir yo por primicia, no, primicia. No, se dice, entre tanta investigación que he hecho, bueno, en el 77, Chespirito, hay una foto que se ve cuando está bajando en Chile. Sí. Bueno, lo llevan un poco yo a propósito, que se hay una foto y se ven cuando bajan todos los personajes de Chespirito. Y en ese momento se estaba llevando una de las represiones, no, más sí, adelante con, se llevaría la represión por sí. Pinochet. Y bueno, que supuestamente los policías no dejaban que la... Como haciendo, que cercaron todo el perímetro. No, pero los aficionados pasaron sin ningún problema, las policías lo dejó pasar, es que se acerquen a su ídolo. Y bueno, esas cosas también representaba a Roberto Gómez Bolaño, también manejado por un multimedio. Sí, el tipo ya era un empresario, en este punto ya era un empresario, y lo que tenga que ver con el chavo corre por otra cuenta, me parece. El tema puntual de quién es el que se muere Roberto Gómez Bolaño, como si mañana se muere, bueno, como ha pasado, que se ha muerto el Flaco Spinetta. Claro. Pero la canción está viva para siempre, no se muere. Y lo mismo el chavo, vamos a lo que es una creación artística. Y renace, y siguen renaciendo por lo que es la interpelación y por lo que es la recreación de los nuevos pueblos que van hablando y van contando nuevamente esa historia que se vivió en un momento, en un contexto diferente. Sí. Y bueno, los diferentes momentos contextuales de los diferentes pueblos van retomando otra forma al chavo. Sí. Hoy sí. Se ve en dibujito también, como decías vos, y otra una forma. Que salió también de las críticas fuertes ahí para darle como una cuestión de cierre, tenía que ver con lo que está sucediendo en México hoy, con los 43 desaparecidos, claro. Y toda la maquinaria mediática operando a través de la figura del chavo para hacer pasar un México que está viviendo otra cosa, como es la muerte de un artista, y no hablando de los temas puntuales o reales, que son 43 estudiantes desaparecidos que continúan hasta el día de hoy, y una mafia que está operando en México de un modo descontrolado. Mucho más seguramente que esos 43, supuestamente son los que también salieron a la luz, pero ahí también hay unos datos que dicen que 20.000 personas han desaparecido desde lo que es el narcotráfico, desde el 2003 hacia adelante. Una cantidad impresionante. En definitiva, cada uno tómelo o déjelo, pero sepa que también atrás del chavo y de todo no hay ingenuidad. Digo, hay claro. mensaje, hay una intención y hay todo un servicio de una maquinaria mediática al respecto. Cada uno que tome o lo deje. Pero lo está deje. Bueno ponerlo, plantear saberlo, y que se preste a discusión. Creo que está bien piola eso. Sí, totalmente. El homenaje era al Chavo, la crítica era a Roberto Gómez Bolaño. Exacto. Para pensarlo en algún sentido. Momento de avisos parroquiales, porque la sobremesa de Chaplin también se compone de avisos parroquiales. Y de paso estuvimos hablando con Alica, que se juntó con el chico este que canta en la liga, el Tito. Y hicieron un tema que se llama Yo Tengo el Don, que va después de los avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Este fin de semana, en el Club Porota, la Asociación Civil Amigos del Colesterol realizará una cena de fin de año. Se servirán bombas de papa con huevo revuelto y crema como entrada, y salteados, embutidos y chacinados de plato principal. Hay flancito de postre. Por otra parte, queremos recordar que el SUP, Sindicato Único de Pelados, organizará el quinto concurso de cocina de pan dulce con peluca, celebrando las vísperas de Navidad este 20 de diciembre en Plaza Merino. Las planillas de inscripción están en la web y los organizadores recomiendan rotular las pelucas por extravíos o robos. Esto es la liga. confunda. Queremos y tenemos que vivir la día a día. Tenemos ese don que se llama gracia divina. Te quiero hacer bailar la voz con esta melodía. Te quiero ver menear con la lista y con la liga. Dale ver, vengan a ver. Tengo la autoestima de la cabeza a los pies. Dame más potis y que se escuche en todos lados. Yo lo que quiero es político desocupado. La sobremesa de Chaplin. De los creadores de laxante Negelmans te presentamos un producto que te ayuda en esos momentos en apuros. Es el manual de nombres de famosos que ayudan a combatir la constipación. Con más de 100 personalidades y sus respectivas frases que te hacen revolver el estómago. Date la oportunidad de desembuchar el cascote y tomarte revancha con esas personalidades que tanto mal nos caen. Acordate, manual de nombres de famosos que ayudan a combatir la constipación. ¡Mirta en la concha! Sos hippie y antisistema, pero la calvicie te pega como cualquiera. No te preocupes, llegó para vos el nuevo Pelufo Pelucas. Pelucas 100% orgánicas, hechas de filamentos de cáscara de plátano. Porque vos querés proteger la naturaleza. Las pelucas Pelufo las usás 4 meses y una vez que se pudren las tirás a tu huerta orgánica que tenés en el fondo del jardín. Si te prendes un porro y se te cae encima, no te preocupes porque no son inflamables como toda peluca. Pelufo Peluca te esperan. Encontranos en cualquier encuentro de permacultura. Yare Hare Krishna, Krishna. Pelufo Pelucas. Y olvídate de la calvicie. Si estás cumpliendo el sueño de la casa propia, cuando pienses en techos, pensá en Telechea. Telechea. Para más seguridad. Telechea. Con un año de garantía. Telechea. Sin intereses y con tarjeta de crédito. Telechea, con una gran gama de colores y modelos. Telechea, en todos los corralones del país. Cuando pienses en techos, Telechea, Telechea para toda la vida. La sobremesa de Chaplin. continúa la sobremesa de Chaplin, empiezan a llegar mensajes que tienen que ver con la consigna del día, con que la tienen consigna, que ver con ¿no? las poses y las posiciones. Cada uno entenderá lo que mejor le compete. También. Bueno, hablando un poco, puede ser una de las posibilidades. Ahora, llega una que dice, en forma de T, tocándose lo menos posible. En forma de T ya me arranca un poco, no termino bien de comprenderla. Claro. Tocándose lo menos posible, si hay amor, soplándose uno al otro, y si se puede en la pelo pincho. Yo ya creo que está todo dicho. Saludos, señora. No decimos el nombre, claro, no lo digamos, no lo digamos. Porque si no. Llegó. Pero pelo pincho, besándose, soplándose uno al otro, tocándose lo menos posible en forma de T, evidentemente están trabajando. Me parece que está saliendo en este momento. Intensamente, están trabajando intensamente. Hay que ver alguna serie también, algo de tele para descomprimir. El que nos contaba también es... El señor Federico Larsen. Exactamente. El señor Federico Larsen, que tiene poses internacionales. Contame a ver, porque yo no sé. Nah, es mundial, pero era como para darle un poco de... Él la dijo de un modo muy contundente. Yo la voy a poner con un poquito de cosas. Sería el perrito. Él dijo otro que... En cuatro. En cuatro te exactamente, dijo. Exactamente, sonó fuertón, pero... Estoy muy cavando muy conservador, sí, ando sí. muy conservador. Estás muy de mañana es mejor. Me está pegando mal el viejazo. Pero hablando de sex lovers, podríamos decir, o algo así. Latin lover. Sex lover número uno. Tenemos presencia en el piso un periodista que arrancó siendo productor artístico de este programa y continúa en la producción artística de este programa, pero también es un periodista de investigación, el señor Matías Sterkel, mejor conocido como el Tata. Buen día. Buenas noches, Faca, buenas noches a los sobremeseros y a la banda alegre y hermosa que está del otro lado acompañando. Muchos, cada vez más. Primero, sí, vamos a hacer una mención, un pequeño paréntesis a este momento. A este momento. ¿Por qué yo estoy acá, digamos, caí como en un paracaídas en este momento también? Mandarle un abrazo grande al Nico Benítez, ¿no? Este era su momento. Claro. Y al Bob Dylan Daderio. Claro, al Bob Dylan Daderio, sí. Que están escuchando, un abrazo muy grande. Por cuestiones de calle, no pudimos traerlo al programa. Están laburando bien, están laburando fuerte los pibes en el multimedio. No quisieron menos. Saludo grande a los dos. Lo trajimos al Tata. Pero lo salió barato. De deporte, si hay alguien que ha practicado deporte en esta vida con morral puesto, yo jamás vi un deportista con morral puesto. El señor Matías Sterkel lo hacía. Íbamos a jugar al fútbol 5 y se dejaba el morral. Con morral y con babuchas. Y con alpargatas, que es un montón. Y de los pagos de Matías Almeida. Un abrazo grande, hoy perdimos 3-2. Pero bueno, le vine a traer, a ver si alguno recordó, nos fuimos con el Chavo un poco. Con los saludos, el Chavo tuvo antes. El Chavo también. Con los saludos, con cosas, mandamos un beso a quien nos mandan sus poses, sus formas extrañas de ejercer el sexo en verano. Escuchamos un poco así de ruido, quilombo, así medio como un lavarropa a medio andar. Género musical, el black metal, digamos, una cosa medio extraña que surge en los países del norte, que tienen toda una calidad de vida hermosa. Se suicidan muy temprano. Claro, se suicidan muy temprano, pero bueno, no podés tener todas. Y están tan al pedo y tienen una vida tan armada que se toman toda la digamos, del mundo casi. Buscan más que nada enojarse con la gente, ver cómo hacer para ser más malos, porque bueno, ya ser bueno, claro, digamos, uno ser malo acá, o ser, uno puede ser miles de cosas acá, porque le falta todo, entonces, pero ya como te sobra todo, decís, bueno, ¿qué hago? Soy malo. Entonces me pinto la cara, me pintarrajeo, hablo del diablo, hablo de cosas, prendo fuego a iglesia, mato gente, y parece natural, digamos. Decidido. Se pintaron la cara, quemaron la iglesia y mataron gente. No, a ver, el que quiere indagar, agarre, métase por internet un poco lo que es el black metal, estuvo un movimiento en Noruega, fue una cosa tremenda, ¿no? Homofóbico, xenofóbico, todos los fóbicos posibles eran ellos. En su época. Después se transformó en una pose, ¿no? Mirá. Ahora, seguimos hablando del black metal, la que veníamos. Corre en Suecia. La del black metal, la pose que más se usa en el verano. La del black metal, sí. Usan cuchillos, usan cosas, sí, si te cortás mejor, digamos. Si hay un poco de sangre. Un poco de sangre, claro, ¿no? Claro, en la vestimenta. Asado, ¿no? En la vestimenta sobran, ¿eh? El sadomasoquismo. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Posta? Algo más enfermo, sí. No sé por qué. El sadomasoquismo. No sé. Cortarse, cuchillo, latigarse, no sé si me. En realidad es una mezcla. Al final yo era conservador y no te vas a. Cansado. Porque sí. el sadismo está, no, el sadismo no, tiene sus cosas, digamos. Hasta el sadismo, viste, es como, bueno, soy un poquito perverso, aparte nomás. Pero después ya el masoquista, bueno, se empieza a cagar a trompada a sí mismo, viste. Bueno. Ahora todo esto, Tata. ¿Para qué tiene que ver con el deporte? Claro, digo. ¿Qué tiene que ver con el deporte? ¿A dónde está el deporte acá? Volvemos un poco a los pagos argentos y presentamos a un personaje por ahí, olvidado, no conocido, pero sumamente interesante, Darío Dubois, jugador del ascenso, eterno jugador del ascenso. Viste que el ascenso tiene esas cosas, uno ya por ahí llega a primera y es todo estrellato, son todos iguales, todo el mismo corte de pelo, no, todo corte lo mismo. Es impresionante. Acá en la radio igual hay un par con el corte, no voy a dar nombres, pero hay un par también. Sí, sí, es que... Post-Mundial 2014. Pero que viste como, sí, como, sí, como que es toda una secuencia del éxito. Pero acá en el ascenso siempre tenemos, viste, un ferroviario, un... No sé, un verdulero, sí, que bueno, atendía de mañana, jugaba al fútbol Atlas. Wilson Severino, que era recolector, claro, de residuos. Wilson, en Atlas. Claro. En Atlas. Uy, buenísimo. Acá tenemos un jugador de ascenso que pasó por Chupán, que empezó en el año 94, por Midland, por Riestra, La Ferrere, Cañuelas, digamos, clubes promediando D, C, C y D, sí, B, tal vez alguno. Darío Dubois. Particularidad de Darío Dubois. Salí a la cancha. A la cancha. Salí a la cancha. Con la cara pintada. Así, como un muerto. A dar miedo, viste, asustar. Con los atuendos típicos del black metal. El black metal, viste, emula mucho la muerte, entonces se agarran, viste, base blanca y arriba le hacemos los ojitos y la forma de la calavera. ¿Vos te acordás, igual, esto no tiene que ver, vos te acordás del 2002 del arquero Rustuk de Turquía, que se pintaba los ojitos también como forma de, bueno, empezar a... Rustuk decía que en realidad era... En realidad era... Y también en realidad era por el brillo del sol, supuestamente te lo opaca. Cuando acá te ve negrito, te lo opaca. Bueno, no me acordaba del dato de Rustuk, el pop. Rustuk. Ahora bien, Dubois no pensó en el sol, no pensó en nada, viste, son estos tipos de la noche que salían a la cancha. Pero pintado, Tata, literalmente todo pintado con productos para pintarse, claro, la cara. Productos para la para bailarina, pintarse, los bailarines. Claro, los payasos. Claro, sí, las bases blancas así, los ojos bien delineados, bastante grandes, ya tomando más la órbita alrededor del ojo y pintándose la boca. Y generalmente, viste, esas líneas que van debajo de la boca ahí como para marcar cara de malo, ¿no? Claro. Era un tipo malo que entraba a la cancha. ¿Medio vampiresco? Vampiresco, sí. En esa onda que, digamos, es típico por ahí de los maquillajes del black metal, esto de hacer culto a la muerte, a Satán y a estas cosas. Ahora, más allá de eso pintoresco, digamos, de encontrarse viendo un partido en TIC un martes a las 4:30 de la tarde, entre Cañuelas y tanto, y encontrar a un tipo pintado la cara, era bueno lo más, lo que había más allá en este personaje. ¿Eso te producía solo un personaje o era una postura de vida que asumía el loco? Él decía, le preguntaron una vez, ¿cómo te definís? Y yo soy un payaso, pero yo me mato por la camiseta. O sea, así como él se veía... Payaso matador. Y sí. Por la camiseta. Dice, bueno, y sí, digamos, cuando yo salí a la cancha... Yo imagino los rivales, ¿no? En un momento lo ve, un poco de, no sé si gracia, o después también un poco de susto, un poco de está completamente trastornado. ¿Cómo sería, que, ¿no? En un momento empezaba a transpirar y me imagino que esa pintura que tenía en la cara era como... Y se ponía un poco más tenebrosa, seguramente. Es como el delineo que se cae, ¿viste? El delineo de pin de... El delineo de 7 AM. De 7 AM. El delineo 7 AM. En ese sentido, ¿viste? El tipo sí, salía y dice, bueno, y sí, mis compañeros se fueron acostumbrando, pero... los jugadores del club rival por ahí o me deliraban o alguno se llegó a asustar, se dice. El tipo en la cancha, defensor, me lo imagino, mediocampista, rústico. No me lo imagino muy parece creativo, que era mediocampista, muy talentoso. ¿No? Mediocampista, me parece que era como un 5. Mediocampista. 5 ahí rústico. Y él dice, yo me pinto y siento que salgo a matar. ¿No? Totalmente. Pero para una campaña ahora, claro, de no a la violencia, decía, en la cancha. Uno lo escuchaba así y el tipo en toda su carrera tuvo 4 amarillas, nunca tuvo una roja. Era un poco de cháchara. Era todo engrandecido, pero tal según vez dicen, necesitaba meterse en personaje para salir a la cancha. Claro, él tenía eso, él le gustaba, digamos, uno ve tantos jugadores que se hace el cortecito, esto, todo, porque tal vez emulan a alguien y aprovechando que son famosos pueden emularlo con tranquilidad, ¿no? pueden simularlo. Y el tipo este le gustaba el black metal, le gustaba el metal más pesado, así, y esos tipos se pintarrajeaban. Y él no tenía drama en salir pintarrajeado. El tema es, no solo era pintura, rock pesado, muerte y decapitación, sino que el tipo este tenía un compromiso social y tenía una postura combativa también dentro del ascenso, ¿no? Donde las cosas son más difíciles, digamos. Sin desprestigiar o sin dejar de pensar que en el fútbol argentino las cosas son complicadas, digamos. Sí. En la primera, digamos, los manejos los jugadores. Partes. Los jugadores son un títere que va manejado desde afuera. Hoy el fútbol es un negocio, ya no es fútbol. Un negocio. Por ese sentido, este tipo, también desde abajo, en lo poco que había, llegó en un momento a enfrentarse con los mismos directivos de su club por el no pago. No, porque en realidad había una campaña donde... Organizando jugadores, el tipo además tenía, según dicen sus propios compañeros en muchas entrevistas, el tipo era sumamente humilde. El tipo también era un ejemplo en muchas cosas, digamos. En un momento, un club contrario que venía a jugar contra ellos hizo lo que muchas veces pasa: quiso pagar el partido y decir, bueno, ustedes pierdan. ¿Por qué? Porque teníamos que ganar nosotros a Miguel, otro de los clubes del ascenso. ¿Por qué? Porque yo soy el presidente y me postuló a intendente. Él dijo, no, yo ni en pedo, digamos, yo juego gratis y mi equipo, mis compañeros, juegan gratis acá. A mí no me va a... Yo quiero salir a la cancha a ganar. A mí no me van a decir que voy a salir a perder. Muchos principios, muchos ideales, cosas que no abunda demasiado en el fútbol. El ascenso, que el ascenso, como dice el Tata, también tiene una cuestión ahí más combativa, todo, porque muchos son laburantes, muchos tienen que hacer otras cosas, y también a partir de eso es donde también encuentran un poco esto de decir, ah, mirá, vos sos el presidente, pero como si fueras el empresario acá, sos el, como si fuera el dueño de la empresa, yo no me como ninguna, no voy a salir a perder, ni a ir a menos, ni nada de todo eso que vos me digas por tus negocios paralelos al fútbol. Otra de las anécdotas, así, para contarte cortito, en otro de los partidos que tuvo él, el sponsor se negó a pagarles. Entonces, que la primera idea que tuvo, dijo, bueno, ya está, me vengo, se fue, ¿no? Bajo el brazo con su cinta aisladora, y dijo, bueno, yo me pongo la cinta aisladora arriba del sponsor. Y lo tapo. Porque, digamos, claro. los pocos pesos, las pocas chirolas que a mí me garpan para el sponsor, son con las que yo vengo, me traslado y vengo a jugar acá al fútbol, que es lo que a mí me gusta. Entonces, salió decidido a decir, bueno, me tapo el sponsor. ¿Qué pasó a fin de cuentas? Llovió, entonces no podía pegotear, entonces agarró un pedazo de barro y se entró a llenar de barro la camiseta para taparle el sponsor y decir, bueno, yo no, estos flacos a mí no me pagan, yo con esto no juego. ¿Cómo era el nombre de Tata? Darío Dubois. Tuvo una banda también de black metal. Hay también uno, si quiere pispear después por internet, hay varias bandas que de diversos géneros, no solo del mismo género extremo del metal, que lo toman como nombre, ¿no? Darío Dubois o Darío Dubois y, ¿no? Claro. Lo tomaron como un pilar, fue una cosa de esto de los jugadores de culto, ¿no? Sí. Es como escuchar a Masacre, ¿no? Hace un par de años. Exacto, cosa. Exacto. Fue sonidista o ayudante o sonidista de la Brancaleone, que es una banda que además coopera acá en el Olga Vázquez. Además. Sí. El auditorio lleva ese le dedicaron nombre. Un tema. Claro, le dedicaron un tema, tiene un tema y todo. El auditorio del Olga Vázquez tiene el nombre de la Brancaleone y era un sonidista. Tata, entonces para saber de este personaje, ¿cómo lo googleo? Así, te lo voy a decir primero en francés, es Darío Dubois, y después lo buscas en criollo, en castellano criollo, como Darío Dubois, ¿no? Se puede encontrar tal vez alguna entrevista, o más que nada, se rescata apreciaciones de sus compañeros, ¿no? Mucha gente después se puso a decir, bueno, vamos a buscar un poco de este jugador, y hubo algunos documentales, algunas entrevistas por ahí extensas donde habla él y donde es muy rescatable también la palabra. Él también tiene siempre algo que decir ante todo. En un momento le preguntaron, ¿y sos gay? No sé si el mismo entrevistador tenía una sospecha de eso. Pero él dijo, y bueno, yo decido lo que hago con mi cuerpo, es cosa mía, digamos. Adelantada, venía de avanzada. No importa, no estaría ni bien ni mal, digamos, no es ningún problema, que es algo raro por ahí de escuchar en el fútbol, ¿no? Que En paz descansa. Murió, falleció hace un par de años, 2008, ya te confirmo para, porque viste que la memoria falla, 2008, sí, 17 de marzo de 2008, falleció de dos balazos, ¿no? Una muerte medio dudosa, y bueno, se transformó en un mito, esos mitos pequeños, por ahí de algún lugar perdido el conurbano, Y está bueno saberlo, ¿no? Que en el fútbol también hay de esas cosas. Tatín, antes que te nos vayas, tenés que responder a la consigna. Tenés que decirnos es tu pose sexual del verano. Yo en verano e invierno no soy muy diferente. Lo que sí. Pensé que iba a decir. Yo prefiero, digamos, yo prefiero el sexo mañanero, primero. Mira. Y arriba, ¿por qué? Porque es como que haces ejercicio, después te levantás y salís pila. Así está como haciendo flexiones de brazo. Es genial, el misionero, ¿no? Sí. El misionero, yo siento que se me pone duro el cosigo. Yo que, a ver, fumo 700 mucho por día, cosigo. Estoy haciendo ejercicio, no puedo creer. Y después me siento como realizado. Y 3 minutos por día de ejercicio, importantísimo. Ah, no, importantísimo. No tan seguido, por ahí algunos días. No tan seguido, porque hay que cuidar. Ahora, en el verano sí, porque en el verano se ve mucho más, pero bueno, el roce también. Y el calor hace un poco más dificultoso, pero bueno, también calor más calor es calor al cuadrado, digamos. No creo que sea mucha vuelta, digamos. No se vive más que en otros momentos. Señor Matías Ester, que el sirva se vino. Sirva se queda sobremeseando. Nos quedamos sobremeseando. Bueno, un abrazo grande. Nos quedan muchas cosas todavía. A ver, el spot flyer le decíamos, dice hasta lo que dé. Es verdad. Está, dicho está. Se va a calambrar, se va a calambrar Germán. Vamos a escuchar un poco de música. Estaba como Di María. Hablando de los metaleros, nos vamos con un tema de las cumbia queers, ¿no? Con esto que hablamos, el último comentario de gays o no gays, de cosas, de libertad sexual, elegir sobre su cuerpo, la chica del metal, de las cumbia queers. Anda tranquilo. Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazzolla para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio. Ahora de entidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. La sobremesa de Chaplin, comunicación digestiva. La sobremesa de Chaplin. Oh, no sale nada. No sale nada. ¡No sale nada! Terminó el TC, comiste mucha probleta en el asado y te cuesta despachar un amigo. No te preocupes, llegó para vos el nuevo laxante Nigel Mansell, con el cual podés deshacerte de ese bulto que te frita a la misma velocidad con la que corren tus conductores favoritos. Acordate, laxante Nigel Mansell. Y dale bandera cuadros a tu constipación. Suena feo igual, amigo. Momento verde. Cuando uno hace las cosas que le gustan, el tiempo se pasa rápido, lamentablemente. Estamos cerca de las 12 menos 20, pero esto está comenzando. Esta noche está en pañales. Sí, sí, sí, hasta con, como decía el flyer, hasta lo que dé. Hasta lo que dé. Sí, la aprovechó para ir hasta el afuera. Fue un cigarrito porque no se puede fumar acá en el libre. Bueno, zarpado. Todo bien con la libertad, todo bien con la libertad. Pero a fumar afuera. A fumar afuera. Ese aire vicioso que queda, ese humito. No me gusta. Apagó el cigarro, sí. Claro, y para los que no fumamos, mucho mejor, así que... No estaba fumando. Lo que pasa es que justo tuve una llamada. Matías, que nos está escuchando, le mandamos un saludo también. Le mandamos un saludo. ¿En qué pose estaba, Matías? No le pregunté. Pero le dije que llame, que lo podía decir él públicamente. Ah, buenísimo. Totalmente. ¿Se acuerdan lo que era el Momento Verde? Que dialogábamos un poco acerca de lo que era esto, de la cuestión canábica. Hoy salimos bastante canábicos, de arranque nomás. De arranque. Tuvo que ver ahí. Hoy vamos un poquito más allá del cannabis y vamos a esta cuestión que tiene que ver con el rock, que tiene que ver con los artistas, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con las sociedades más abiertas, que tiene que ver con sociedades más cerradas. Y a propósito de esto... Sexo, droga y rock and roll. Hay algo de eso, hay algo de eso. Hay una dando vuelta última que dice que vos te haces el sexo, droga y rock and roll y sos ibuprofeno, cumbia y arjona, paja. No sé qué. Una cosa que está buena, está dando vuelta. Acerca de ese cliché, hay varios que hablan. Plantean alguna cuestión, van para acá, van para allá. Nunca. Algunos que sí levantan la bandera desde el vamos, diciendo sí, yo con el cannabis, ahora que está la cuestión de la legislación, pero también con el consumo de otro tipo de sustancias, que hay una cuestión ahí de coqueteo entre el arte y los alucinógenos, esta cuestión de abrir un poco los sentidos, andar un poquito más colocado. Y de última andar muy puesto, que es lo que la mayoría termina, digamos, que tiene que ver justo con la más picante de todas, que es la cocaína, donde casi una cantidad de artistas, un porcentaje muy amplio, han pasado por ahí, algunos con una mirada, otros con otras miradas. Hoy un poco la idea era charlar sobre eso y no abocarnos tanto al turro, al verde. Tiene que ver, también me parece que esto de los rock and rolleros tiene que ver con la edad. Cada vez, cuando uno avanza en su adolescencia, sí, soy sexo, droga y rock and roll, pero cuando vas avanzando en edad, llega la moral, que se pone muy enfrente de ellos y bueno, y plantean, no, ya no soy tanto sexo, droga y rock and roll, eso no está bien, no sé, como que está la discusión en ese lugar, y la mayoría que han salido son los lo que nos está sucediendo a nosotros viejos. Es que los rockeros viejos también están siendo padres, están teniendo familia todos, como que nosotros los 80, los 90 tenían 20 años, para arriba, y tienen 40, 45, tienen que agarrar la jubilación, y a Sadaica a fin de mes, llevarla en el colegio, y un par de otras cuestiones. Y los rockeros de hoy en día son muy sintéticos. Y hoy hay mucha agua mineral. Vicentico es uno de los que siempre habla acerca de su postura personal y qué es lo que él entiende por el consumo de estupefacientes. De las drogas y el rock, pienso que hay que... No, pienso que en la dosis está todo. Ahora sí, quiero decir, no es lo mismo fumarte un porro que fumarte medio kilo de porro durante el día. Hay veces que fumar un porro te hace muy bien. Medio kilo, es mucho, Vicentico. Sí, mucho gusto. Sí, está bien para que se entienda cuál es la postura, pero habla un poco ya de, está en la medida, dice Vicentico, diciendo ni sí, ni no, ni estoy bien, ni está todo mal. Bueno, eso que está en la medida puede ser. Habla un poco de las libertades individuales. Total. Y ya Vicentico está grande, porque ya está hablando... ya con una carrera solista consolidada, con familia, dando vuelta en varios lugares, y lo plantea de ahí. Yo creo que tiene que ver con la medida, si te fumas uno puede ser una cosa, si te fumas medio kilo puede que sea otra, evidentemente la consecuencia. Puede que no puedas manejar, tal vez. Banda argentina que se dedicó mucho al reggae en sus comienzos y que también el reggae se presta a algún tipo de cuestiones que muchas veces hacen que no se permita el ingreso de otro tipo de cuestiones, justamente como que el reggae se asocia automáticamente a la María. Aunque hay un reggae duro también dando vuelta. También, tampoco no vamos a hacer acá lo que solamente el reggae es humo dulce, porque hay un poco de amargo también en el reggae. Los Pericos fue una de las primeras bandas que empezaron a meter esa onda reggae acá. Tienen un recorrido muy amplio, se han ido a un montón de lugares, hasta en otros países, qué sé yo, qué sé cuánto. El guitarrista, Juanchi Bailerón, quien hoy lleva un poco la batuta, habla acerca de qué entienden ellos por haber pasado un poco la edad del rock y haberse divertido. Era más novedad, ¿no? Éramos más pendejos, ¿no? Era nuevo, una locura. Sacábamos jugo a esa época, nos divertimos mucho. Estábamos invirtiendo como 15, le sacamos. ¿Qué sentido lo decís? Cada uno se drogaron más que otro. Estaban muy al palo, hasta cortaron la grabación rápidamente de lo perseguido que se encontraba en ese momento. No, pero habla de la diversión con la cual se movieron en un instante, en un comienzo. Éramos muy jóvenes, claro. Éramos muy jóvenes. Y dice, bueno, a ver cuál de todos estaba más drogado. Termina diciendo Bailerón acerca de quién se divirtió más. Y a ver cuál de todos estaba más drogado. Como haciendo esa cuestión de que se llevan bien la música, el estilo de vida que llevaban ellos y algún tipo de objeto prohibido por alguna norma de casi toda sí, cuestión moderna. Para decirle, para ponerle algún nombre, una etiqueta. A Papo generalmente lo asociamos con la cuestión Binazi, que entran las legales, porque qué vamos a decir acá, que no es una droga. Entran las legales, claro, causa mucho daño, causa mucha muerte, tiene bastantes cuestiones. Papo se juntaba mucho con Héctor Stark, un baterista que fue durante mucho tiempo su baterista. En este pequeño fragmento que tenemos, Papo habla por un lado y Héctor Stark habla por el otro acerca de qué pasaba cuando se juntaban en la casa de Papo. Me acuerdo que tenía una copa de un campeonato de bochas que había ganado el padre con fumo ahí adentro. Yo me habré fumado todo Brasil, también todo Bolivia. Directo, Papo. No le dio mucha vuelta al esquema, le faltaron algunos países quizá que se dedican a otro tipo de cuestiones. Y además Brasil es uno de los países más grandes. O sea, sí. Eligió de hecho el más grande de Sudamérica, claro. Como que un recorrido intenso. Y Stark plantea eso, Papo tenía un copón de un torneo de bocha y dejaba el fumo, dice él. En vez de dejar la María, dejaba el fumo y pasaban y agarraban directamente de ahí. Yo me acuerdo una copa de alguna vez de algunas personas, una copa que tuvimos así, un copón muy interesante. No sabía qué lindo que era esa copa. Ganamos de algunas personas. La copa ahí, de la felicidad. Claro, la copa de la felicidad. Uno que a mí no me cae del todo bien, debo reconocer, pero que no lo pone a como artista porque es uno de los más grosos artistas que tiene este país. Y digo, mi productor me está a punto de cortar el micrófono en este momento. En realidad es la última etapa, la que no banco tanto. Total. Pero Deporte tiene algunas cuestiones interesantes. El modo en que habla me irrita un poco, debo reconocer. El modo en que habla. El señor Fito Páez también opina acerca de qué es esto del arte y las drogas. Yo recuerdo siempre la frase de Bob Dylan, no hace mucho, que dijo: guarda energías, las vas a necesitar. Así dijo. Me parece que es una boludez eso de reviente, que eso lo que te inspira. No, que es una estupidez, pero... El rock and roll. Para mongos, eso ya... No hace falta que estés en la música. Si te gusta más la falopa, quédate en la falopa y listo. No, la música no... No son amigos. No. No son amigas. Tampoco enemigas. El zorro pierde el pelo, pero no pierde las mañas. Muy claro, Fito, igual. Uno de los más discutibles igual, Es discutible, pero es muy claro. Diciendo, bueno, te gusta la falopa, vos vas por la falopa, bueno, no necesitas la música. La música corre por otro carril. Aunque después termina. Es que es verdad, es verdad. Sí, claro que es verdad. Pero siempre está esa cuestión dando vuelta cerca. Está bueno escuchar cuáles son la postura real. Aunque vos imagínate igual de que del listado pocos toman agua mineral o empezaron a tomar agua mineral como a los 50. O los hitos grandes, poner las bandas grandes. Podemos pensar que la mayoría ha tenido algún tipo de relación con alguna sustancia. Y bueno, el ámbito de la música... No son amigas, dice Fito, no son amigas. Pero tampoco enemigas. Ambiguo, el señor Rodolfo Páez. Malosetti, músico consagrado, tipo interesante, se pone a hablar el bajo, pero no te explico una cosa, lo pone arriba una ola y surfea arriba el bajo. Es una cosa que es una maravilla lo que... Parla el señor Malosetti, también estuvo opinando al respecto. Justo en este enganchadito lo metemos a Malosetti, también metemos al cantante de Miranda, que justo quedó de voleo ahí, pero para hablar un poquito también de lo moderno, de lo que está dando vuelta ahora, y una tercera figura que quiero ver si le reconocen la voz. Yo recuerdo siempre la frase de Bob Dylan, no hace mucho, que dijo: guarda energías, las vas a necesitar. Así dijo. Me parece que es una boludez eso de reviento. Era Fito. Se dieron cuenta. Era un enganche. Me parece que se nos complicó ahí. Uy. El espíritu de Malosetti, que tiraba justo una bastante interesante, ha quedado ahí en el tintero. Y hablaba también de esto, de si no es lo mismo, si vos consumís algún tipo de sustancia que te eleva la apertura, que te da cierto plano, que si tomás una Sindor cuando ponés a tocar la guitarra. Lo dice así de claro, como diciendo, si vas esto, tomás lo otro y agarrás una guitarra, no es lo mismo que si tomás una Sindor. Los sentidos no son los mismos. Claro, no. Lo plantea así. Ahora también plantea la cuestión de saber lo que estás haciendo. Porque si también es como si no la de Fito, la de si te cabe la falopa, andada para ese lado y nada más. El loco planteaba un poco esa cuestión. El rey del rock nacional, que hoy parece más la tía que él, pero porque ha decidido vivir, necesariamente ha decidido vivir. Total. En unas épocas donde componía una canción atrás de otra y hacía mucho, pero mucho... manejo de lo que era la escena pública. Era Charly García. ¿Con quién tocaba Charly también? Con Héctor Stark, este que hablábamos recién de Papo. Habla Charly por un lado y habla Héctor Stark acerca de qué le parecía tocar con Charly. cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Sexo, droga y rock and roll. Yo, gracias a Dios, tengo todas esas, así que le deseo a la gente que pueda conseguir alguna. Realmente creo que toda mi época de drogadicción, lo que más rescato son mis días con Charlie García, ¿no? Escuchar un disco nos llevaba 12 horas, todo con whisky, pala, cigarrillo, pero valía la pena. Es un tipo muy interesante para estar, así que a mí no me conviene verlo nunca más. Se colgaban escuchando discos, 12 horas, tardaba para escuchar un disco, disco largo, estar hablando un poco de lo que era la personalidad de Charlie en ese ambiente íntimo, no el Charlie para afuera, que es justamente el que mencionábamos antes, sino el Charlie para adentro, pero que dice no me puedo juntar más con Charlie porque voy a terminar saliendo por la ventana. Charlie que ha decidido hoy alejarse y está con que el futuro es limpio y que la cuestión de la sustancia la reconoce, pero está alejado y tiene que ver con decir yo soy músico, no drogadicto. Entonces en ese caso me encasillo dentro de la música y puedo seguir haciendo música, aunque bueno, también le dan algunas pastillas como para que mantener ahí la cuestión. Claro. Convengamos que ha tomado bastante Charlie, ha bebido bastante, ha ingerido todo muchas bastante. Cosas bastante. Por último, cuando hablamos de rock nacional, automáticamente está todo el mito alrededor de lo que son los Redonditos de Ricota, cada canción que habla de esto, uno que fue a hacer la movida al barrio de tal, el otro que fue a hacer la sustancia al otro lado, el que se fumó el piturrito. Bueno, el Indio es un tipo filoso para hablar, cuando plantea cosas, las plantea ya analizadas, no le sale nada espontáneamente, sino que sabe lo que está diciendo. Es una entrevista que circuló en un momento por internet y habla justamente el Indio de lo que son las drogas duras y qué es lo que pueden generar en las sociedades. Lo escuchamos al señor Carlos Solari. Hay una falopa jodida que arrancó en los 90, que ya venía de antes, nada más que se tomaba de otra manera, que es la cocaína, que se tomaba a lo tango, es decir, el estado ideal era la embriaguez y un pequeño perico para mantenerse en ese estado de embriaguez. Claro, ese toquecito obvio. Ya en los 90 arrancaron con el pibe metálico, con la raya larga, y ha hecho estragos, digo, son drogas jodidas, la heroína, la cocaína, son drogas muy jodidas. Ni hablar de esto que hay ahora, el paco, ¿no? Pero la cocaína encima se ha pauperizado, hasta en su calidad. No, bueno, pero digo, independientemente de eso es como tener un acelerador. Yo creo que el acelerador sirve para, necesitas pasar un coche por una urgencia o porque necesitas ir rápido a algún lado. Si estás en el garaje, y son drogas muy atractivas y muy dañinas. Yo estoy a favor de la despenalización de las drogas blandas. De movida porque la mafia tendría que ver de qué manera moverse para ganar dinero. Sí, que la verdad es que si cada uno tiene un par de plantitas en la casa para fumarse su porrito, se acaba el mercado. Entonces yo creo que se retarda por eso porque debe haber intereses que no. Pero no de las drogas duras. No es verdad que una droga te lleva a la otra, tampoco creo eso. Te lleva a la otra si el mercado está manejado en modo de la mafia, que el mismo dealer viene y te vincula con las cosas. Claro. Picante el Indio para hablar, dando un paneo bastante amplio de todo lo que significaría, ¿no?, hoy el mercado, que justamente cuando en la última parte habla de este tema de cómo competir al narcotráfico, cómo combatir al narcotráfico, dónde se encontraría una vuelta ahí. Bueno, va a las drogas blandas, dice, a la marihuana. Estaría bueno que cada uno tenga la plantita en el fondo si es que la quiere tener. Es lo que hablábamos temprano con el Tano Larsen, que iba por ese lado, que se mencionaba así, de ese modo, cómo era la situación a encarar. Y el Indio la deja clara y después habla de los 90 como una herida grande así, que como que fue una entradera de droga en la República Argentina, que lo que hizo fue destruir en muchos casos muchísimos cerebros. Ese es un tema que tiene que ver también con una lectura política que hace el Indio de la situación. No está hablando solamente de la escena rock y lo que pasa por arriba y qué se dice, sino que está haciendo una descripción más bien social de lo que estaba sucediendo en los 90, que hoy se encuentra en este lugar, que dice él, ha sido bastante, bastante tragedia el asunto, cómo ha terminado los 90 y eso de del estado de la embriaguez al estado de la raya larga, que dice algo así, como diciendo explota. Claro, ahí es donde nace el rock chabón, lo que se llama arrancando. Hay algunas cuestiones de ahí, claro, sí. De los 90 el rock chabón. Pero también lo interesante del Indio Solari, me parece que ese personaje que se lo ha comido en un punto, también sabe transmitir lo que quiere decir, y me parece muy interesante este lado político, bueno, planteando una solución a lo que se viene, ¿no? Como los otros compañeros rockeros que plantean, bueno, sí, su situación personal con la droga, no plantean la situación social y colectiva que sucede hoy en día. Me parece que eso es lo que tiene interesante el Indio cuando plantea, y lo importante que es su palabra también. Sí, por supuesto. Lo importante que es para el rock nacional. Después podemos en muchas cosas no coincidir, pero me parece que en esta... Sí, pero un tipo que tira cosas para debatir, por lo menos que total. Se dan al debate. Hasta acá el momento verdiblanco del día de la fecha, verdiblanco lisérgico del día de la fecha. Varias voces, muchas veces hablamos qué es lo que dicen, qué es lo... Bueno, está bueno escucharlo a veces de primera mano, porque de la versión, de la versión, de la versión, se arman después cosas que no terminan siendo reales, que la dijo, que le pasó. Está bueno escucharlo de primera mano. Una piba que vino a tocar a Olga Vázquez este año, que salió también aquí sí. en vivo por Radio Nauta, en este mismo estudio donde nosotros estamos sentados en este momento, está sonando fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Está también con la cuestión de la legalización de el cannabis. Cannabis. Sara Eve, tuve que quemar. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente cae nieve, no te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, yo, yo, yo, yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar. Tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Dejaste tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte. Me parte la mente, pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, quemo, quemo, quemo, olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte, qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte. Tuve que quemar, tuve que quemar, quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar la cortina, tuve que quemar a los tipos con gomina, tuve que quemar a todas las minas, tuve que quemar la lámpara, tuve que quemar este amor que me desampara, tuve que quemar la pregunta. Como dónde y para qué se inventó el amor. Para quemarte, para quemarte, para quemarte. Tuve que quemar, voy a quemar. Tuve que quemar, voy a quemar. Tengo que quemar, voy a quemar. Tengo que quemar, voy a quemar. Tengo que quemar los parlantes. Tengo que quemar el tiempo diamante, los diamantes. Tengo que quemar el micrófono. Tengo que quemar para no llamarte más el teléfono. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte. Vengan a quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Voy a quemar y no, no te olvides de mi nombre. No te olvides de mi nombre. No te olvides de mi nombre. No te olvides de mi nombre, Sara Eve. No te olvides de tu nombre. No te olvides de su nombre. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. En estos momentos un grupo de gente sensitiva está trabajando en la Casa del Terror. Esto es evidentemente de una seriedad única, ¿no? Exacto, sí, sí. La entidad es una entidad demoníaca, ¿no? Y no sé, habrá un dialecto desconocido que ahora vamos a ver. Terror. ¡Corre, hija de puta! La sobremesa de Chaplin. Comunicación, digestión digestiva. La sobremesa de Chaplin. Ante la farsa del Ravi Shankar, llega a la Argentina otra propuesta de conexión con uno mismo. Es el Ravi Echecopar y su programa El Arte de Vivir como un Facho. Tres niveles de espiritualidad: inicial, cacerola y mano dura. Con la inscripción al curso te regalamos un cuaderno para colorear mandala con la cara de Delfino Palacio. Lo hacemos vía Skype para que no salgas a la calle porque está lleno de delincuentes. Si querés liberar tu espíritu, acordate, El Arte de Vivir como un Facho, de Ravi Echecopar. Eduardo Feynman y Fernando Niembro ya se anotaron. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Seguimos con más sobremesa y por ahora, hermosa musiquita, pero digo, por ahora tenemos a dos ganadores nomás. Dos ganadores. Porque no nos han contestado la consigna. Sí, la gente se ve que no hace mucho el amor en verano. O les da vergüenza, ¿viste? Pero les da cosita. Yo tuve varios comentarios al oído y ninguno dijo, digas mi nombre. Pero no, claro, digas mi nombre. Claro. ¿Qué te da vergüenza hacer el amor? La vergüenza sería hacer la guerra, ¿no? Bueno, nos ponemos filosóficos a las 12 de la noche. Exactamente. No, creo que no tendría que darnos vergüenza qué hacemos o qué dejamos de hacer. Y además no. Tenés tres pizzas que te ganás de los pibes que laburan de Cooperativa Que Pizza. Y... podríamos recordar la consigna rápidamente. Dale. Que tiene que ver con las preferencias y los gustos sexuales de cada individuo de este planeta Tierra, pero sobre todo con la estación del verano. ¿Cuál es la posición o la pose que más te gusta realizar en tu acto íntimo en el verano? Hablando de actos íntimos, hablando de verano y hablando de Latin Lovers, de otro lado tenemos el orgullo de presentar a quien es un amigo de la casa, pero a su vez de ser un amigo de la casa también es un muy, pero muy buen músico, que está pasando en un momento de pura gira, de puro rock. Por suerte lo pudimos encontrar en un par de minutos para que charle con nosotros. Estamos hablando de Andrés Nor, conocido también como El Beto, bajista del Plan de la Mariposa, banda que viene sonando a full los últimos dos años acá en la Ciudad de La Plata con mucha furia. Señor Andrés Nor, buenas noches. Buenas noches, Paquita. ¿Cómo andas, Beto? ¿Todo tranquilo? Contento, bien, no se escucha muy bien, no sé qué es lo que sucede, pero... ahí estamos. Bueno, la verdad, muy bien, contento acá, acompañado de amigos. Acá estamos en Capital, la primera vez que vienen todos juntos, nada, y contentos de acá, de participar del programa especial, viejo. Están haciendo sobremesa, me imagino. Sí, recién estamos comiendo, imagínate. Recién están comiendo. Señor Andrés Nor, sabemos que el Plan de la Mariposa viene sonando muchísimo, Beto. Te pregunto, ¿cómo ha sido llevar este tiempo, estos últimos dos años, donde casi tocan ininterrumpidamente, fin de semana tras fin de semana, viajando muchos kilómetros, conociendo mucha gente? Imagino que un proceso bastante intenso para ustedes. Y intenso, sí, a pleno. Es una elección, qué sé yo. En momentos, bueno, particularmente... sentía, bueno, digo, sí, ya me gusta la música, yo quiero tocar, quiero ir para acá, para estar, bueno, y por ahí no pensás cosas, bueno, que por ahí tu familia queda en tu ciudad natal, y bueno, y viste, qué sé yo, vas extrañando y cosas así, pero es lindo, y nada, convencido, y con mucha confianza por todos estos viajes que hemos hecho, viste, y la gente ha respondido muy bien, y nada, eso, mucha confianza, y con ganas de seguir, y bueno, y se abren puertas, y ahí vamos, tranquilo, paso a paso. Beto, te habla Silvana. ¿Cómo estás? Hola, Susi. Silvana, Susi. Ah, no te escucha bien. Yo soy un pelo. Sí, Beto, sabemos que el fin de semana que viene van a estar tocando en La Plata. Sí, sí, sí. ¿En dónde van a tocar? Contame el día, horario, a dónde compramos las entradas. Nada más, todavía no me actualicé últimamente, pero es en el Rincón de los Amigos, lo de los amigos, y las entradas las pueden conseguir ahí, me parece que es, bueno, el mismo rincón, creo que el mismo día, o si no están en los dos stations ahí, en Plaza Italia y el otro que queda por ahí cerca, que no sé bien dónde es, pero para eso se pueden fijar en la página de Facebook, El Plan de la Mariposa, y ahí, bueno, va a estar todo mucho mejor que mis palabras son esas cosas escritas. Beto, te pregunto una cuestión que, bueno, La Plan de la Mariposa viene incursionando en el tema videoclip. También últimamente han salido varios videoclips en YouTube a dar vuelta y ahora últimamente hay uno justamente como lanzamiento hace poco de más 10 días por ahí que da vuelta. ¿Cómo se sienten ustedes también yendo a filmar todos sabiendo que, bueno, que son del palo de la música, pero también se están metiendo e indagando en el arte fílmico? Sí, bueno, qué sé yo. Por momentos raros, que es el día anterior estoy diciendo, ¿cómo va a ser esto? Bueno, no, estamos ahí, estamos entre todos y es algo, más allá que sea para bueno para la banda y todo, bueno, pero nosotros nos quedábamos de risa mal y pasarla bien y nada, este último lo hicimos ahí en La Plata y con estos chicos de Tangaram, que bueno, también hicimos el video anterior de La Cobardía y como que ya viste, nos entendemos y eso y está bueno. Este fue filmado ahí en la ex Facultad de Humanidades. Creo que la calle es 48, no sé si 6, 7, por ahí. Así que no, buenísimo, está bueno y eso también, como que nos sigue abriendo puertas, viste, para tocar y nada. Beto, bueno. ¿Cómo andás? Te habla Sebastián, no sé si conoces esta voz. Seba, ¿cómo andás? Un gran abrazo. Del fútbol, ¿puede ser? Sí, puede ser, ahí, suplente más que nada, un segundo, pero bien, qué sé yo, laburando, llevándola. Te quería preguntar cosas a futuro, en un sentido, me están hablando que se viene un nuevo disco, que están con ganas de hacer algo, y también en verano hay gira hacia algún lugar que no sepamos todavía, o va a ser la playa. Va a ser la costa, sí, seguramente. Bueno, primero te cuento el disco. Hoy justamente estuve en Berizo, en nuestro productor artístico, es de allá. Bueno, y estamos con la mezcla, a veces ya grabamos todo, editamos. Y bueno, esperemos que para principios de año, principios, no sé, mitad de enero, lo tengamos. Ah, muy bien. Nada, bueno, y ese tocar, todo en el coche, vamos a estar mínimo seguro una vez por semana, por ahí. Y después tenemos algunas fechas de Mar del Plata. Y nada, se va a activar la ISOCA, que fue bueno el colectivo ese que armamos entre todos para viajar, que viajamos todo por el norte y eso, y nada, vamos a ver qué sale, pero sí, tocar a pleno y meterle ahí. Justo Beto mencionaba la parte del viaje, que fue a principio de año, estuvieron dando vuelta como 3 o 4 meses por el país y también estuvieron tocando países limítrofes. Sí, muy bueno. Eso también, viste, lo que te decía hoy, que bueno, aparte, bueno, que lo que nos gusta y bueno, tocar y eso es, bueno, la respuesta de la gente, ahí vimos que bueno, que se puede hacer tocar, más allá a veces de la publicidad del sonido, qué sé yo, de la música, bueno, si te ve convencido, viste, un grupo de personas haciendo lo mismo, bueno, es fácil a veces, viste, digo, no es fácil, pero la gente escucha, y bueno, eso es mucha confianza, estuvimos todos, prendiendo Córdoba, Tucumán, Catamarca, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, y estuvimos en Paraguay y en Brasil. A Paraguay fuimos a Encarnación y a Asunción, y en Brasil estuvimos, no me acuerdo bien, pero en Florianópolis, y tocamos mucho en la calle. ¿Andaban todos bien de pasaporte, Beto? Sí, perfecto, sí, teníamos ahí unos, teníamos como unas cartas de recomendación, como interés cultural de Necochea. Impresionante, el Plan de la Mariposa juega. Todos los papeles legales, así que no hubo ni un problema. En Brasil pensamos que iba a estar complicado, viste, por el tema del mundial y eso, y la verdad que pasamos re tranquilo, sin problema. Señor Andrés Nor, no le robamos más tiempo, pero como usted sabe, estamos con una consigna en el día de hoy que tiene que ver con inquietudes personales, que tiene que ver con inquietudes de lo más íntimo del ser humano. Le preguntamos, señor bajista del Plan de la Mariposa, ¿cuál es su posición favorita cuando llega el verano, cuando llega el calor? Y según el momento y también el acompañante, estado. ¿No? Bueno, pero hoy te podría decir, está bueno cuadrúpedo. Cuadrúpedo, ah. El tipo de, sí, es el tipo de biología. Depende del lugar. Viene rankeando, Beto. Viene rankeando el cuadrúpedo, quédate tranquilo. Sí. Creo que... No sé. Andrés. No, lo miraron por televisión. Sí. Beto, te mandamos un abrazo muy grande, loco. Gracias por charlar con nosotros. Saludo a toda la banda linda que hay ahí juntada. Dale, haciendo familia. Sobremesa. Muchas gracias, felicitaciones. Me encanta escucharlo ahí todos juntos. Y bueno, métale para adelante que está buenísimo, ¿eh? Un abrazo grande. Chao. Te pusiste serio, Beto, ¿eh? Un abrazo, brother. Chao. Hablábamos con Andrés, bajista del Plan de la Mariposa y un amigo también de acá de la casa. Han sonado el Plan de la Mariposa justamente también aquí en el Olga Vázquez. Suena mucho aquí en la ciudad de La Plata. Están con toda la movida de esta nueva escena rock, todo. Y se prestan mucho a los circuitos culturales, andar moviéndose, dando vueltas, distribuyendo. Nosotros vamos a colaborar con nuestra pequeña partecita para todo este gran entramado que es el Plan de la Mariposa, dedicado al señor Luciano Esló, que anda como loco con el Plan de la Mariposa. Me dijeron, se levanta, pone el Plan de la Mariposa. Somos los dos. Son los dos. Están muy... Sí, sí, mirá. Sí. Hay etapas. Me parece que son etapas. Yo depende del tema. Claro. Depende qué tema se baila con más ánimo. Depende, lo escuchamos completo. Los dos, este es un temazo. Dos. Particularmente, este es un temazo. Se llama Te Quiero y es del Plan de la Mariposa. ¿Cuál debería tomar? Destinos tan inciertos, me llama el aeropuerto. Ya tanto hemos hablado, tanto queda que hablar, hasta poner de acuerdo versiones de recuerdo. Y hay tanto requisito para que no estés mal, que soy insuficiente y no voy a cambiar. Sé cuánto te pesa que busque libertad, pero ese no es un precio. Gente sensitiva está trabajando en la Casa del Terror. Esto es evidentemente de una seriedad única, ¿no? Exacto, sí. La entidad es una entidad demoníaca, ¿no? Y no sé, habrá un dialecto desconocido que ahora vamos a ver. Terror. La sobremesa de Chaplin. De Chaplin. Comunicación de acción. La sobremesa de Chaplin. Oh. hacemos una aclaración. El tema que sonaba no era Te Quiero, sino que era Fachanga. También un tema de Levantín, un tema que también me gusta mucho. Hay sonido, ese manotazo lo conozco. Golpear, sí, así como tan rústica, no sé. Con su permiso, buenas noches a todos. Hermosa mesa que estamos compartiendo esta noche. Pongan los fideos, buenas porque noches. Estamos todos, señor Juan Carlos F., tanto tiempo. Hace un tiempo que no los escuchaba tampoco. He estado en Australia, revisando, analizando y conociendo un poco sobre las bolsas de los canguros en general. Tema que no nos convoca hoy claramente, porque Juan Carlos F. es de efemérides. No estuvimos saliendo al aire, porque Juan Carlos dice, no estuvimos saliendo al aire, pero en Australia igual no tenemos mucho público. Debemos reconocer que la sobremesa de Chaplin en Australia es un público que le cuesta. Es un público muy quedado, muchos canguros. Debe tener que ver con el idioma, mi querido. Puede que tenga que ver con el idioma. Señorita Silvana, ¿cuánto hace que no lo vi a Juan Carlos F.? Porque usted no estuvo la vez pasada. Dos años. ¿Cómo lo encuentra? ¿Mejor? Sí, rejuvenecido, debo decir. Mira. Bueno, me alegra escuchar eso entonces. Debo decirles, como siempre, que no tengo mucho tiempo. Y siempre apurado. Es una entrega a esto que vengo a darles en esta noche espacial que hemos nombrado, que han nombrado, les debería decir. Y les voy a contar sobre el 6 de diciembre. Si me permiten, por favor, sí, paso a leer un documento que he forjado especialmente para esta noche. Todo suyo, señor Juan Carlos. Entonces, ahora sí, les digo. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas y radioescuchos. Es un honor, o no sé si tanto, estar nuevamente frente a este micrófono de poca monta para poder compartir con todos ustedes un día como hoy. Día 6 de diciembre, en que aún se debaten palo y palo en una noche de narices chatas y desde siempre en la historia del mundi, ¿cuál es el efeméride más piola? Desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Nauta FM, en el 106.3 de su dial, su humilde servidor, Juan Carlos F., le trae a usted, señora, señor, las tecas de este día tan especial. Entonces, hace aproximadamente 133 años, 18 horas, 23 minutos y 4 segundos ahora, tuvo lugar el acto por medio del cual, en 1880, el Poder Ejecutivo Nacional, siendo Nicolás Avellaneda presidente de la Argentina, puso bajo su jurisdicción el territorio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La desvinculación política de la capital con la provincia en la que se asienta había sido una aspiración constante de las provincias, con excepción de Buenos Aires, claro, que reaccionó enérgicamente ante la medida durante todo el proceso de formación del Estado Nacional. A ver, viejita, por si no se entendió, le estoy diciendo que desde ese tiempo pretérito, que ahora ya hace un toque más de lo que dije recién, tenía un lugar la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el gobierno de Avellaneda anunció la decisión de legislar la federalización de Buenos Aires, Tejedor ordenó movilizaciones militares y la formación de milicias para adiestrar a los ciudadanos en el manejo de las armas. Es decir, entrenar a los pibes para que sepan meter corcho. El Congreso sancionó una ley que prohibía a las provincias la movilización sin permiso expreso federal, pero Buenos Aires la ignoró. Y cuando el gobierno federal ordenó la requisa de un barco cargado de fierros destinadas a la milicia provincial, el coronel José Inocencio Arias impidió por orden de Tejedor la maniobra de las fuerzas nacionales. Aquí debo hacer una pausa y de pasadita nomás jurarle al querido Radio Escucha que no es el más mínimo invento de quien les habla que el loquito que hizo el teje ilegal para meter las armas y pudrir la momia se apellidaba Tejedor. Creer o reventar. Pero como si esto le pareciera a usted una mera casualidad, coincidencia o chiripa, se caerá de orto cuando le diga y me tome otros segundos para remarcar que quien inocentemente fue a hacer la requisa de las armas era justamente llamado Inocencio. En fin, el Senado, la Corte y parte de la Cámara de Diputados se trasladaron allí antes que el Ejército Nacional al mando de Roca sitiara Buenos Aires. Y como se imaginará, el enfrentamiento fue cruento. O sea, se reventaron a fierrazo limpio. Tras feroces combates en Olivera, Puente Alsina, Barracas y en Los Corrales, actual Parque Patricio, cerquita de San José de Flores, o por ahí, las tropas de Tejedor fueron derrotadas. Aunque Mitre había prestado apoyo a los insurrectos, ofició como de mediador y obtuvo la firma de un acuerdo disponiendo el desarme de la milicia provincial y la renuncia de Tejedor. El Congreso disolvió la legislatura porteña. El 24 de agosto de 1880, Avellaneda presentó un proyecto de ley por el cual declaraba Buenos Aires capital de la República y se la ponía bajo control directo federal. El 21 de septiembre, la ley fue aprobada. Con su ratificación días más tarde por la legislatura porteña, se separó Buenos Aires de la provincia homónima. La capital de esta última se trasladaría a la ciudad de La Plata, fundada ad hoc, y se establecería el gentilicio bonaerense para los nacidos en la provincia, manteniendo porteño cheto para los nacidos en la ciudad. En fin, mis amores, si osan poner en duda las palabras de este, su humilde servidor, tómese el formativo trabajo de leer el tatuaje que tiene el falo más grande de la ciudad, el obelisco. Y ahí me contás, purrete. Los saluda, no muy atentamente, y en línea directa con el subcomandante Carlos, desde algún lugar del extenso monte bericense, Juan Carlos Cefe, de Efemérides. Impresionante, Juan Carlos, una cosa que no da respiro. Es como decir, bueno, con esto voy a rendir historia argentina periodismo, me saco un 10, digo, presento esta bolilla, es una cantidad de información, qué tipo movedizo, inquieto, ¿no? Y además tiene, ¿no?, información que no sabíamos, que había pasado, cosas que... Ese es el trabajo que uno intenta hacer, buscar los detalles, los pormenores de lo que sucede en esos eventos que... Hay tanto lo que ha pasado un 6 de diciembre, pero nos vamos directamente a lo rico de la historia argentina. Señor Juan Carlos Cefe, historia, excelente. Toda esta cuestión que se plantea, excelente. Vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con un poco de su vida personal, de su vida privada y esa cadera meneante que alguna noche hemos sabido observar. La consigna del día de hoy tiene que ver con el verano, con el clima este cálido, clima intenso, clima que hace sudar a uno incluso cuando está sentado. ¿Cuál es su posición preferida para mantener relaciones sexuales en el verano, señor Juan Carlos Cefe? Guarda con lo que va a decir. Guarda. Como sabe la mesa y el querido y querida Radio Escucha, yo no puedo hablar de mi vida personal. Sin embargo, me voy a tomar la libertad de hacer una mención. Nadie, con la hermosa consigna que se ha tildado, que se ha puesto hoy, nadie ha aclarado o ha tomado una posición clara en términos de una posición extremadamente heteronormativa. Nadie ha aclarado en ningún momento a quién se refería o con quién debería tener ese acto sexual. Pido por favor en este momento, y con esto me despido, señores, señoras y a todo la radio escucha en general, que por favor aclaren y pongan de manifiesto sin tanta cháchara. Juan Carlos es terrible. Sí, Juan Carlos es terrible, la evasiva pero no, que tiró. Pero no se la jugó. No se la jugó, tuvo en el planteo, acá hubo palmas, de hecho, del otro lado del vidrio, acerca de esto, porque es verdad. Está muy bien. ¿De qué lado vas vos, claro, en esto de la posición que ocupás? No lo aclaramos, es cierto. Entre otros igual, debates que se... Igual hace falta aclararlo, o sea, no sé si hace falta aclararlo, me parece que cada uno... Yo donde me crié decían, tu culo una bicicleta, y si vos se la querés prestar a uno, da una vuelta, que dé una vuelta, y si no querés, que no dé ninguna vuelta. Como que estaba ahí la cuestión, cada uno después decide qué hace con la bicicleta, o no. Es buena, hay que analizarla, me parece muy interesante. Puedo, para la próxima sobremesa espacial, podemos tocar este tema. Hablar del ahora culo los de la tengo bicicleta. Que dejar, no les puedo decir que me voy a Australia nuevamente, porque no se puede saber, pero los tengo que dejar lamentablemente. Muchísimas gracias y los dejo a ustedes. Señor Juan Carlos, muy un bien, placer, bien. Placer de una sobremesa con esta personalidad. Faltaba más, por favor. Se va rajando, ¿eh? Metemos gracias, un poquito. Me parece que esta vuelta la pega en ferry el señor Juan Carlos. No se quiere ir, man. Suena Patricio Rey y sus redonditos de ricota, perdiendo el tiempo. Del muelle empezó a quedar de chico y el silencio lo enredó. Siempre fue así. Nuestro miedo helará este infierno, creo. Sopla un viento frío en la ciudad. Yeah, yeah, yeah, yeah, Radionauta 106.3. 1, 2, 3. Hace 3 años que... Hace 3 años estaba acá en La Plata, estudiando psicología, trabajando en los fines de semana en gastronomía. Que no voy a la facultad a estudiar. Estoy siendo como muy concreta. Hace 3 años estaba en las nubes. Disfruto mucho de la vida, de mis clases de economía, que me divierto mucho con mis alumnos. Hace 3 años que estoy intentando terminar la carrera. Hace 3 años que nació una radio popular. A pesar que la escucho todos los días, no me acordaba que había sido tanto. Hace 3 años que... estoy en Radio Nauta. Hace 3 años que seguimos luchando y organizándonos y sumando vida. Hace 3 años que disfruto de esta bella radio. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radio Nauta, comunícate con nosotros. radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radio Nauta. Si quieres publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Conseguí The Garage de Noviembre. En nuestro número 78, Un Planeta presenta Refugio, su esperado segundo álbum. Una de las cabezas del sello Dice Discos madura su sonido y sintetiza el presente de la generación digital. Además, Marcelo Moura ofrece sus memorias junto a Virus, La Noche de Garufa presenta Todo el Hambre, su nuevo disco, y los responsables de Cultura Cumbia explican sus logros en la gestión independiente. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Radio Nauta. Sonido para que sea. Cálida. Pueden hablar. Pueden hablar, chicos, ahora, si quieren, ¿eh? En este momento ya estamos. Es nuestro último bloque. No hablamos de bloques, pero bueno, nuestra última salida al aire de la sobremesa. Hasta acá todo legal. Hasta acá la luz. Estamos además saliendo medio para graficarle que está del otro lado, todos medio juntitos, es como una especie de coro Kennedy. Estamos como a punto de cantar una canción que nunca vamos a cantar. Tendríamos que cantarla. Pero la vamos a susurrar o la vamos a claro, en el tararear. Pero les queremos cantar algo así. Balbuceamos como nuestros. Como empezamos el programa, así terminamos, balbuceando. Yo acá hasta hablo español, como para salir a cantar esto y terminar siendo como la publicidad que teníamos. La canción en el estribillo. Porque la fonética en el inglés no. A ver, perdón, a mí no me nosotros al principio del programa decíamos que la sobremesa ha sido una suerte de semillero de Radionauta, ¿no? Y venimos respetando perfectamente la cantidad de personas que hay en Radionauta y la diferencia entre varones y mujeres. Somos 1, 2, 3, 4, 5 varones y una mujer en este momento en el estudio. Estamos bien. Es más o menos la proporción que estamos manteniendo en Radionauta el día de hoy. Chiles árabe. Yo valgo por árabe. Mucho. Chiles árabe. Eso ya hay que cambiarlo. Eso es fundamental empezar. Hacemos el llamado, todos los que quieran, todas las que quieran sobre todo. Sí, y además, ¿qué es pensarse varón? No, bueno. Bueno, tenemos un par de horas más. Eso va en el programa de Sebastiano Valle, ¿qué es ser varón? En tiempos modernos, 4 AM. 4 AM. En 1750, Radio del Plata. Tenemos la consigna, que tanto nos costó pensar, que tantos tapujos, que tanta cuestión íntima nos daba vergüencita decirlo, hasta que alguien dijo que usaba látigos. Látigos. Bueno. Ah, quedan todos bien, no dijo nadie, pero ¿eh? ¿Por qué no? Un latiquito. Bueno, no vamos con esa, la metemos en un quilombo. Otra nueva ahora. Hablábamos un poco hoy del sadomasoquismo, de estas nuevas viejas tendencias, ¿no? Que se renuevan. Está bien. Cada uno. De afuera llegan indicaciones, sí. De afuera en realidad. De la cocina. Están echando. De la cocina, está la barra, para que la gente se dé cuenta. Nos quedamos sin alcohol, no contesta el delivery. Aquí sí que alguien tiene un delivery, que lo mande por mensaje privado con su pose respectiva y atrás el número del delivery. Me dicen de afuera de la barra, de acá adentro, pero afuera. Cada uno debe decir nuevamente. Pasante, le llaman. Agente inmobiliario. Cada uno debe decir su pose antes de retirarse, porque hubo gente que mucha concepción teórica, mucha libertad espiritual, pero al momento de el cuerpo a cuerpo no se fue claro. Difícil. Empezá a faca. Ya le dije, claro. Yo ya la quedé en la que está en el ranking. Carlos F. Tenés que decirlo otra vez. Es una aclaración que es importante, que vos tenés que decir arriba, abajo, cuál es tu posición. Claro, bueno. A ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo y no meterme en un embrollo? Me reconozco del lado que entiende que lo activo y lo pasivo es para los dos igual. Digamos, los dos estamos en la activa y en la pasiva, en lo activo y lo pasivo, las dos personas que forman parte de la relación. En esa relación yo me declaro heterosexual, digo, o mis relaciones sean en el marco de la heterosexualidad, podríamos decir. En esos términos, mi elección personal es la que estuvo rankeando aquí, que algunos la mencionaron como más biológica, como un cuadrúpedo, otros directamente fueron a la cuestión del 4, y otros planteamos el perrito porque somos más tiernos. Más tiernitos. Ahí me entro yo, en estos heterosexuales tiernos, era el perrito la mía. Es verano. Yo creo que voy con la del misionero también, me parece, porque tiene esa capacidad, bueno, de toquetear, bueno, estar ahí arriba, digamos, arriba. También voy con la de arriba y bastante lejos, haciendo la posición de la cobra en ese momento. ¡Oh! No, no, vamos hasta la una. Esto sí. ¿Lo saben? ¿Lo conocen? Estirá, ¿lo conocen? Estirá. A ver, no la conocemos. Yo no, no, la no conocen. La cobra es la posición de yoga, en realidad, que es, bueno. Ah, pero ahora, ahora entiendo por qué vas a yoga toda la semana. Con la posición de la cobra. Para estar más alejado, en realidad, para que lo único que se... Bueno, esa es mi posición, no sé, ustedes. La de la cobra, bueno, interesante, lleva el más transgresor de todos, que el perrito, que el misionero, la de la cobra. La cobra guanchope. Pero un reptil, nadie dijo un reptil acá, no, no, sangre fría, no. Otro de los integrantes de este programa es el señor Mariano Gordoa, que forma parte de la producción y de la creación de esto. Total. El cual no ha dado declaraciones acerca de cuál es su pose veraniega. Preferida tiene una gran terraza, podemos decir, como para poner en marco a todo esto. Señor Mariano Gordoa. Sí, lamentablemente me he vuelto más clásico con los años, también misionero. Sí, en la terraza si querés también, pero misionero. Realmente no es lo más habitual, la terraza y eso, ¿viste? Pero sí, misionero de ambos lados, si querés. Sobremesa clásica. Señor Matías Sterkel, que mencionó algo que lo quiero ver ahora. Ahora, ver, ahora. Lo quiero ver ahora, cuando las papas queman. Lo ahora veo de las cuero, papas Sterkel. Queman. No, a ver, reafirmo la misma del misionero, patita al hombro. Porque uno hoy no hay mejor perspectiva, digamos, hay. Es como que, viste. ¿Quién la patita al hombro? Que... Discúlpame. Claro, no, no. ¿Quién iría con la patita al hombro? La otra persona, ella. Ella. Ella por ahora, sí, digamos, mediado por toda la heteronormatividad y todo. Sos malo vos, porque hasta ahora el calor de ella, imagínate, con las patas arriba, hay que aguantar ahí unas abdominales. Pero yo creo que recordemos que el Tata hacía ejercicio con esto y no lo comprometamos de más porque de acá no sale después. Claro, pidamos opiniones generales, tengamos las dos campanas, digamos, si no, hay una sola y en ese sentido, viste... Es como, bueno, a ver, ¿viene bien o no está bien? Creo que no estamos yendo de mambo con este programa. Está bueno que estamos festejando 3 años, pero sí, bueno, patita al hombro. Horario protección al menor, Tato, tranqui. Juegan verano, juegan todo el momento que hay que sentirse bien con el cuerpo, y que sirve para ejercitar y levantarse una buena mañana, digamos. Para levantarse bien, vaya. Sí, ya. Gracias, Tata. Tiene que dormir el Tata hoy. El señor Federico Larsen. No, yo no, realmente no pensaba que tanta gente iba a reivindicar lo del misionero. Yo no jamás se me hubiese ocurrido una respuesta por el estilo. No, yo voy más por el lado de aquí del amigo el Faca. Voy más bueno, por un la practicamos. Ahí está, la practicamos juntos. Un despegue. Bueno, cierta cosa al aire no, Faca. Ya lo hablamos, por favor. Cierta cosa, digamos, de despegue, ¿no? De los cuerpos, de tener cierta libertad y cierto aire, me parece que cierta posición, bueno, el 4 de hecho es un instrumento venezolano típico de Barquisimeto, reivindicativo de la cultura latinoamericana, que podríamos reivindicar también en este tipo de situaciones. Tipo fino, para decir, me parece la forma más fina de salir de esto, ¿no? Le mete un moño. La dama de la mesa. Bueno, a mí, no, eso del contacto con los cuerpos cuando hace mucho calor me incomoda, la verdad. Pero yo arriba, medio sentada, no nos tocamos, es cómodo, está bueno. La sentadita. La sentadita. Juega también, debo decir que juega también. Sí. Hay que tener buenas piernas. Sí. Lo que están como locos queriendo contar cuál es su pose preferida, la gente que está en la producción, arrancando por nuestro señor operador, apodado El Tigre, el señor Aymar Pérez Grant. ¿A dónde juega el señor Aymar Pérez Grant? La perruna, me dice. La perruna le mete ahí, le mete un Cartoon Network ahí atrás como para querer que suene menos complicado el asunto. ¿Desde qué lugar faltó? Pero, claro. Bueno, sí. No importa. El Sherman. Falta nuestro, y falta José, nuestro operador, que no sé, hace una seña diciendo. Extraña. Una seña extraña. La seña es incomprensible, Sherman. A la boca. Mano, un animal, mano de perrito. Un animal medio raro allá de fondo. Mientras toca el teclado, me parece que está queriendo como es una un can. Está queriendo representar un can. Y además mira, se hace el boludo como si no tuviese micrófono, está a 35 centímetros del micrófono, digamos, hace seña porque. Le sale más foca que can, pero la que quiere representar es un can. Tenemos presencia en el piso de alguien que estuvo toda la sobremesa en el ciclo anterior, el señor Luciano Esno, el cual directamente decide así, levanta la mano y señala los cuatro dedos de su mano, haciendo clara mención. Sí, se le va a complicar porque no sé si congenian bien para el verano. Después eso lo hablarán. Tenemos nuestro señor productor también, el peluca Verterex. ¿A dónde juega el señor Verterex? Toda la cancha. En toda la cancha, Verterex. Se remató. Mascherano. Tenemos presencia también de una compañera, de alguien aquí en el piso, a la cual le vamos a dar la libertad de que elija, puede coincidir o no con lo que planteaba su pareja, la señorita Sofía. ¿Hacia dónde juega la señorita Sofía? Coincide. La herramienta es clara y coincide con el señor Sterkel, que dio una explicación bastante contundente de por qué era la explicación del misionero con la patita goleada ahí de costadito. Y tenemos a uno que está como loco, podríamos decir. Como loco. No le importa que sea verano, invierno. Nada, acá no hay clima, no hay estaciones, no hay nada. En esta edad. El señor Leonardo, ¿hacia dónde decide jugar el señor Leonardo? Con la silencio, mano. Plantea el silencio, que es un buen modo de arrancar. Muy bien, muy bien. No. No, bueno, de calladito la va. La va de calladito. Me parece que tiene un. El mudo en paradito. Me parece que el mudo juega de paradito. A golpe también, el mudo una vez. 69 veraniego, guarda. Guarda. Momento de despedirnos porque esto se va al pasto. La verdad que venía bárbaro. Ya estamos. Venía muy bien en el programa. Agradecemos a Radionauta que nos dio este espacio para poder hacer esta sobremesa acá. Gente muy querida la que realiza este programa. Somos la mayoría amigos, somos la mayoría conocidos. Nos sentimos muy a gusto haciendo esto, por lo menos yo. E imagino que usted también, si no tiene una cara que de felicidad impuesta terrible. Yo diría que hasta cuando dure la Radionauta, y que va a durar hasta que nosotros por lo menos lo dejemos a nuestros hijos, también va a durar la sobremesa, ¿puede ser? Bien, Tano, se levantan los aplausos. Levanta los aplausos, Tano, la sobremesa Junior. Cada vez nos divertimos más en estas noches que nos tocan. Por fin sábado, porque los lunes era difícil hacer. Sí. Igual lo hicimos todos los lunes, claramente. Muy bien. No, nos despedimos. Hasta acá llegamos. Felices fiestas, felices vacaciones, felices todo feliz lo que todo. Se dice en este. Claro. El pan dulce, ojo con el turrón. El mantecol, sí. Ojo. Disfruten de las vacaciones, disfruten de lo que queda ahora, todos y todas. Nosotros también, disfrutemos. Seguramente el año que viene nos vamos a estar viendo en diciembre, ¿o cuándo? Diciembre. No. Bueno, ¿ustedes quieren antes? No importa, bueno, eso no importa, lo vamos resolviendo. Lo vamos resolviendo. ¿Quién ganó la consigna, che? Ah, la consigna, claramente, la pareja de la T, en la pelo pincho, soplándose un poquito. Yo no sé si puedo decir el nombre, si quieren lo digo. No. Pero sí, era una pareja la que lo. Por eso las pizzas van para esa pareja. Lo puedo decir. La señorita Lara y el señor Julián son los que están experimentando pelo pincho. Suenan los aplausos. A mí me gustaría que me expliquen igual la posición de la T, porque todavía no la pude aprender. Claro. La verdad que no. Claro. Porque si está en T, yo me imagino con la cabeza para abajo. Llega información de gente que habita esa casa. Y claro, si ahora cómo nos metemos la pileta, dicen, porque ya se presta como a decir, bueno, esto es un jacuzzi, pero lo usamos varios. Nos tenemos que despedir. El señor Aymar Pérez Grant estuvo en los controles de este programa. La producción a cargo del señor Germán, el señor José, también el señor Mariano, en el piso, un montón de gente, el señor Federico Larsen, el señor Matías Sterkel, Silvana Fasolari Rico, y no es una joda, es realmente el doble apellido de nuestra compañera, lo cual nos hace quererla aún más todavía de lo que la queremos, el señor Sebastián Ovalle, nuestro Comanche, podríamos decir, ¿qué podemos decir? Nuestro Comanche, podemos decir, acá en esta mesa. Yo soy Facundo, pero me conocen más como el Faca. El Faca. Hasta aquí llegó la sobremesa de Chaplin, programa espacial. Será hasta el próximo año, hasta la próxima vez que nos veamos. Hasta que nos. Hagamos rodar lo suficiente para volver si a no salir. Nos chocamos, dicen, ¿no? Algo así. Una banda que iba a venir a tocar en febrero. Al final no, porque anda medio tiradito con el dólar, que no le cierran los números. Lamentablemente. Como Metallica, como esa banda, ¿viste? Suena muy bien. Son los Rolling Stones y este es un temazo. Que traducido quiere decir: si alguien vio a mi chica, porque Jagger la perdió. Remember, folks, whatever you do, don't. Beautiful array of people I see before me. I've been in this burlesque game many years. I love and love and love. Folks, are you ready for this? Welcome to the Sleazeball Lounge. I'm the biggest sleaze of them all. No, really, just kidding. Tonight we have pigs, we have animals, all kinds of people. We love. I have the faith, but I'm beginning to lose faith. I'm losing it. Because I just can't find my baby amongst all these beautiful girls. Has anybody seen my baby? Esto fue la sobremesa de Chaplin. fíjate si te podés dormir.